UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. ¿Usted anda bien de la memoria? Si no anda bien, le queremos hacer recordar algo. Por ahí uno de sus capacitos de batalla es frenar con la inflación, que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna forma de la puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se no, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Bueno, eso demuestra que la fragilidad de memoria hace que entonces todavía haya gente que pueda creer que las promesas electorales después se ejecutan en un 100% o aunque sea en un porcentaje. Este episodio de soberbia del candidato a presidente de entonces se mantiene en la actualidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Pero ahora han cambiado diciendo que tuvieron que sacar fusibles porque el gradualismo, imagínese usted, si el Excel desplazado era gradual, lo que nos espera con Iguacel, su reemplazante, un ingeniero en petróleo del que nos ocupáramos hace poquito tiempo de los desastres que estaba haciendo frente a Vialidad Nacional. Bueno, este hombre va a ser el responsable de pasar ahora a la cirugía sin anestesia, porque dijo ayer el presidente de la República que el gradualismo había fracasado, porque la inflación no le había permitido a ese gradualismo producirse como tal y que entonces había que acelerar, porque habían quedado mal en el mundo y habían perdido credibilidad a nivel mundial. Y entonces aparece Sica, un economista, que viene a reemplazar a Cabrera, un frustrado ministro de producción. Sica ha dicho que quiere dólares frescos y genuinos y que eso se genera a través de la exportación. La verdad, compartimos ese concepto. Pero inmediatamente queremos agregar dónde está el error conceptual de este hombre que dijo que el dólar en 28 o 30 pesos estaba cómodo para poder exportar. El error está en no darse cuenta que va a ser ministro de un gobierno que ha batido el récord en la inversión de la balanza, es decir, donde la Argentina está gastando 10.000 millones de dólares más en importaciones que en exportaciones. Por lo tanto, no es cierto que un dólar alto no afecte a la economía argentina, porque la economía argentina, que Cambiemos cambió, hace que hoy importemos más de lo que exportamos. Todo lo que viene importado vale más caro y todo lo que exportamos nos permite tener obviamente más pesos. Pero ahí se traiciona el concepto industrialista que no existe en este gobierno con el concepto argo exportador preperonista, al que se le agrega la parte minera. Por eso Sica dice hay que exportar, y habla solamente de exportar, sin darse cuenta que si no se cumple el ciclo interno en un país agroexportador termina siendo en síntesis importador de lo que no produce. Es decir, si volvemos a pensar que el campo tiene que salvar la economía y que todo lo demás lo compramos hecho, estamos en el preperonismo, es decir, estamos en la Argentina preinglesa, donde nosotros le dábamos los alimentos y ellos nos vendían las carteras con los cueros de las vacas que se llevaban de la Argentina. Cuando se entiende esto, ustedes se dan cuenta a dónde están parados los nuevos funcionarios. Ponen a un ingeniero en petróleo, que es desconocido de la sociedad, porque Aranguren ya estaba tan quemado que no podía hacer un solo ajuste más. Entonces lo van a hacer el ajuste a este joven ingeniero de Capitán Sarmiento. Y por el otro lado, aparece alguien que dice que hay que buscar dólares frescos con las exportaciones, cosa que nosotros coincidimos, genuinos, y para no ser menos, la nueva dupla del Banco Central de la República Argentina, dos apostadores de la timba financiera, es decir, dos financistas que no tienen mucho conocimiento de la materia monetaria, pero sí mucho de la timba financiera, en este fin de semana, mientras la gente se entretenía con la pelotita del Mundial, estuvieron hablando con los banqueros para decirle que hoy van a sacar dos nuevos títulos y que, por otro lado, le van a subir la necesidad del encaje a los bancos, es decir, para que los bancos se deshagan de los dólares y tengan más peso, pero le van a permitir que para el encaje puedan tener los nuevos bonos que salen hoy. ¿Y en qué consisten estos bonos que hoy va a licitar el gobierno argentino? Que por supuesto lo van a hacer a través de Economía, porque ahora es una Secretaría, Finanzas, pero lo dejó armado Caputo antes de ir al Banco Central. Miren, esto es una explicación, lo voy a hacer lo más simple posible para que se pueda entender, es una explicación del proyecto que está escondiendo esta etapa del macrismo, que es la dolarización total del endeudamiento argentino. A ver si lo puedo explicar bien. Mientras los vencimientos que tiene el día martes, mañana, de las LEBAC son en pesos, hoy va a salir un nuevo título a licitarse que va a ofrecer dualidad de criterio para el que apueste a ese nuevo título. ¿Qué significa esto? Que lo podrá cobrar en pesos, con un interés que será seguramente de un 35%, 40%, vaya a saber con qué interés sale, o lo podrá cobrar en dólares, al precio del dólar cuando venza el bono, más 4.5% de interés en dólares. ¿Se lo explico otra vez? Un bono que va a ser en pesos, con el interés que se licite hoy, pero le van a dar la opción al que compre ese bono, que lo puede comprar, cobrar en su momento de vencimiento en dólares, al precio que esté el dólar en el momento que venza, con un 4.5% de interés en dólares. Ese bono que van a sacar hoy, que tiene la dualidad de cobrarse en pesos o en dólares, es la dolarización de la deuda argentina total. Es decir, el peso, desvirtuado absolutamente por este gobierno, por esa misma inflación que Macri decía cuando era candidato, no, ¿qué va a ser el problema? Eso es el fracaso de los gobiernos que no lo saben hacer. El problema mío va a ser darle, conseguirle trabajo a la gente. Bueno, ahora estamos en la etapa final de la cuenta regresiva para que se vayan del gobierno en diciembre cuando llegue el turno, y entonces van sin anestesia al hueso. Y para eso van a dejar dolarizada la deuda total de la Argentina, que la van a transformar los pesos en dólares para que el que venga atrás directamente tenga que zambullirse en un mar de misterios. Si analizamos esto que le estoy diciendo, con esta subasta que va a salir disfrazadas en la jornada de hoy en dólares y en pesos, es decir, con esta dualidad del bono, nos vamos a encontrar que van a salir dos nuevos papeles a la timba financiera puesta por dos timberos de la finanza, que son el actual presidente del Banco Central y el vicepresidente cañonero del Central. Estos dos nuevos bonos van a un año, sale uno de ellos, y el otro sale con intereses en pesos, pero a pagar cada seis meses. Uno sale un año, se paga en pesos, con el interés que fije la licitación de hoy, y si no, se le da la opción de cobrarlo en dólares, con un 4.5% de interés. El bono a un año y el otro bono al 21 de noviembre del 2020, que es el de los seis meses. Mañana vencen 500.000 millones de pesos de las de BAC. Entonces, con este papelito y obligándole a los bancos a que tienen que aumentar un 5% las reservas de encaje, lo van a obligar a los bancos a vender dólares, pero además ya hablaron con la serie Aguedas para que liquiden todos los días 300 millones de dólares hasta llegar a 4.000 millones de dólares de liquidación de los exportadores de cereales, que ustedes saben que le habían prometido una cosa a Macri que nunca le cumplieron, y finalmente se llenan ellos de divisas y la liquida cuando se les ocurre. Estamos en un punto de quiebre. Es la apuesta final del gobierno de Mauricio Macri, totalmente jugado ahora a dos hombres que conocen de timba financiera, pero que no conocen de medidas de manejo del Banco Central monetarias. Entonces, es muy probable que esta jugada le salga bien, y es muy probable también que el interés que se pague sea exorbitante, pero lo que están buscando es patear todo para adelante, a un año, a un año y medio, a medio año, es decir, para poder mostrar a la sociedad como que el nuevo tándem logró un éxito y que el Ministerio de Economía está, entre comillas, encauzando la economía. Mire, es de tal magnitud la mentira que han montado, es tan grave la situación en que el país está metido, que solamente se puede salir si se acepta que se ha fracasado y se empieza a estudiar las razones del fracaso. Y la razón del fracaso no está en lo que dice SICA de tener dólares genuinos de exportación, que absolutamente coincidimos, sino que justamente al no haber consumo interno tampoco crecen las variables de exportación. O sea, podemos exportar comida, pero no podemos exportar otra cosa porque todo lo demás no se desarrolla. El general Perón, que era un poco más sabio que toda esta seocracia que se apoderó del Estado Nacional, decía que no había que manejar el ciclo económico, sino la economía, no que había que manejar la economía, sino el ciclo económico. Y eso que decía Macri en la campaña, decía, no, la inflación que va a ser problema, mi problema va a ser conseguir trabajo para los argentinos. Bueno, gobernar es crear trabajo, decía Perón. Porque el trabajo da empleo. El empleo produce salario. El salario produce consumo. El consumo agranda la producción. A mayor producción, mayor empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. Eso, decía Perón, es lo que hay que controlar, no la economía. Bueno, aquí se hizo todo al revés. Se apostó a la recesión, se apostó a la inflación, y ahora quieren llevar todo esto a la dolarización. Es decir, que el peso argentino decididamente desaparezca, porque es una moneda sin credibilidad, porque los argentinos hacemos todo lo necesario para que nadie crea en nuestra propia moneda, y entonces le ofrecen un papel a cobrar con un interés usurario de 35-40%, se va a licitar hoy, no sé el interés que saldrá, en pesos, que no lo paga en ninguna parte del mundo, o 4.5 en dólares, que tampoco se paga en ninguna parte del mundo, con un plazo fijo de un año. Miren, la sociedad argentina está aturdida, triste, confundida, y no tiene por qué conocer estos manejos. Y entonces, con toda la picardía, para decirlo vulgarmente, como se puede hablar en un boliche, con toda la mala leche, salieron a hacer publicar en las últimas horas que habían devuelto de lo que le corresponde a las obras sociales sindicales 4.500 millones de dólares, de pesos, perdón, a los efectos de que llegue eso a la salud de las obras sociales, de los 21.000 millones que el gobierno anterior congeló, de los cuales Macri había dado 2.200 y ahora le giró 4.500. ¿Qué es esto? Es apostar a ver si alguno de los dirigentes sindicales muerde el anzuelo para quebrar el paro de la CGT, porque ellos no pueden aparecer ante el mundo como que la sociedad lo está rechazando. Y tienen que mostrar de alguna forma que la sociedad quiere esto, a tal punto que Duhovne salió a decir que el presidente iba a ser reelecto porque esto que iba a venir ahora, o sea, salir del gradualismo, ir al salvajismo económico, iba a ser apoyado por la gente. Sí, seguramente que sí, la sociedad donde ellos se mueven. Porque la otra sociedad, la que integra el vulgo, el pueblo común, el que no tiene el dinero en el exterior, seguramente esa sociedad lo va a sufrir cada vez más. Miren, no le va a ir bien en el Senado, no le va a ir bien en el Congreso, no le van a permitir que transfieran, como se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional, las acciones del ANSES, no le van a permitir la reforma laboral, y van a tener problemas con el presupuesto. Se los anticipo ahora porque esto va a pasar. Y el mal humor social va creciendo, y si esta apuesta que hacen hoy naufraga en una semana o no le sale bien, esa letra conocida como bote que colocaron en su momento, del cual el actual vicepresidente del Banco Central fue el principal socio del extranjero que compró cuando el que ahora va a ser presidente del banco, Caputo, el endeudador por excelencia argentino, sacó ese papel, es decir, los que ahora se juntan, presidente y vice del banco, uno hizo las letras cuando era secretario de finanzas y el otro era el socio argentino que las compraba. Se dan cuenta, ¿no? Estamos poniendo en el al zorro, a los dos zorros en el gallinero. Entonces, esa garantía que le tienen que dar a los inversionistas de la timba financiera mundial, probablemente se la den con estas medidas que van a tomar, con la dolarización del endeudamiento argentino, para que ellos no pierdan. Pero los botes que vamos a tener que buscar nosotros van a ser los botes porque nos va a tapar la inundación, y no la climática. La inundación de deuda. Nos van a voltear como nación porque estamos embargando la soberanía de los nietos de nuestros nietos sin que ningún político diga nada y sin que a nadie se le ocurra poner el despertador para enterarse de algunas cosas a esta hora, de aquellos que sesionan por lo general en el Congreso de la Nación de noche, cuando el pueblo duerme o el pueblo trabajador normalmente está acostado descansando y ellos sacan leyes. Han venido a gobernar con deuda, lo están cumpliendo, no vinieron con un plan de negocio, no vinieron con un plan de gobierno, vinieron con un plan de negocios, lo están cumpliendo, y enfrente queda la reserva del movimiento obrero al que apuestan decididamente a debilitarlo y a dividirlo. De la CGT depende el futuro casi de todos los argentinos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6:21 minutos, 7 grados 8 en la temperatura en Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La máxima de hoy se estipula en 17 grados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hicieron agua todos los grandes del fútbol mundial en Rusia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy juran los nuevos ministros de Macri. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El gobernador de Salta, Urtubey, salió a decir que no era imprescindible ni necesario ir al Fondo Monetario Internacional. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Sufriendo con todos estos cambios y con el desastre de la selección, que con Enrique le venimos pegando al pelado de que bajó del avión. Y ahora todos, parece que el deporte de moda es pegarle al pelado. ¿No se dieron cuenta antes de que empezara esta debacle? Igual que con el equipo económico este, ¿no se dieron cuenta cuando empezaron que venía todo esto? Yo creo que estaba absolutamente previéndose, por lo menos nosotros en este programa, que esto desencadenaba en una crisis y esta situación a la que llegamos hoy. Repito, a lo mejor esta semana los expertos en timba financiera logran hacer que aparezca en el mercado cierta normalización, pero los intereses y la dolarización del endeudamiento van a ser de una magnitud que solamente se va a saber cuando se abra definitivamente la tapa en el gobierno que suceda al que está hoy. Aparte que las medidas que pide el Fondo Monetario, si las lees, después las vamos a buscar, te las voy a leer, son totalmente de achique de todo lo que es el Estado, mira, de lo que es la parte laboral, de los aumentos, de las jubilaciones, de todo. En su momento, cuando se firmó la carta de intención, es todo contra los pobres. Pero no, pero vos fíjate que ayer Dujovne salió a decir de que esta vuelta es distinto porque se contempla una ayuda social. Está bien clarito lo que dice en la carta de intención con el Fondo Monetario, que si se fracasase, o sea, como ellos saben que van a producir más pobres y más gente sin trabajo, etcétera, etcétera, entonces recurrirían a que una parte del dinero que prestan pueda ser para la cuestión social. La verdad que es de una caradurez el verso este histórico y permanente que nos están poniendo, donde se enganchan muchos hablando de una cuestión de los mercados, como si en la planilla Excel los seres humanos no fueran parte del ajuste y no existieran, ¿no? Es que ellos se manejan con los números fríos, como hacen todos los matemáticos, no piensan en la realidad de la gente. Y el fondo, que estos muchachos dicen que van a estabilizar el dólar, pretende un dólar entre 30 y 35 pesos. Que es lo que no dicen tampoco. Por ejemplo, en su capacidad de batalla es frenar con la inflación, que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna forma, la puede explicar, cómo hacer esto? Porque me parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Hola. Sí, hable. Buenos días, señor Derrensis. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Yo le diría al señor presidente Macri, con todo respeto, basta de piripipí, basta de Levac, de bonos, de dólares. Los argentinos queremos plata argentina y que haya trabajo. En vez de hablar todo el día de la timba, que abra las fábricas, las industrias, los comercios, dé trabajo, no papeles pintados. En vez de hablar en yanqui, lea un poquitito los libros de Perón. Yo sé que mucha gente le cansa que yo hable de Perón, pero la solución está ahí, leerlo y aplicarlo. Porque el pueblo está muy triste y desesperanzado. Estamos dejándole a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos a vivir una vida como esclavos. Los saludo. Por favor, gracias. ¿Quién es? Hola, Renzi. ¿Quién es? Sí, Ernesto de Tusengo. Mire, hay un tema que me parece que también es amerita de comentarlo. El Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, que fue una... Dentro de todo fue un gran avance. También está en juego porque el fondo le pidió que se deshagan de las acciones. Sí, pero ¿sabe cuál es la jugarreta que van a decir? Dice que van a pagar las jubilaciones esas que se debían, esa payasada que hicieron que no pagaron nada. Entonces quiere decir una cosa, que aquí si se juega el Fondo de Garantía Sustentable, se juega el destino de la jubilación pública. Pública de la sociedad. Es cierto lo que usted dice, pero defendido. No va a pasar esto en el Congreso. No pasa. El martes hay una marcha de Renzi. ¿Cómo? El martes organizamos una marcha los jubilados. Bueno, me parece muy bien. Si me da una mano, por favor, para difundirla. ¿Cómo no? Le mando un abrazo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Alberto de Morón. Mire, yo no puedo creer, o mejor dicho, sí, lo creo, porque se hace todo a propósito, pero no puedo creer que por las vías normales un jefe de empresa, un patrón de empresa, un dueño de empresa, un director de empresa, un presidente de empresa, desde el punto de vista empresario, no haga el seguimiento de sus propios gerentes, de lo que está pasando en la empresa y del funcionamiento. Vamos a dar un ejemplo. El 28 de diciembre hay una discusión entre varios gerentes y uno dice una cosa, el otro critica lo que está haciendo el otro dice que no, que es muy alta la tasa, que así no va a haber inversión. El tonto, en lugar de decir, porque no es que por ignorancia no lo dijo, es porque lo hacen a propósito, no, si bajo la tasa se me va la plata afuera, me vuelve en contra y me levanta el dólar. Eso sabía que iba a pasar, y sin embargo bajó la tasa y después la tuvo que subir de vuelta a 40, mucho más de lo que estaba antes. Entonces, toda esa falta de gobernabilidad que está haciendo este gobierno por la falta de seguimiento del principal actor, bueno, que es el presidente, y su gerente, los errores que cometen, que no son... Sea breve, porque si no pueden hablar los demás. Hasta luego. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 de la mañana, 22 minutos, 7 grados 8 la temperatura. Nos vamos a meter en la Copa del Mundo, Enrique. Actualizamos los resultados hasta el momento y los partidos de hoy. Muy bien, Miguel, entonces recordamos que todo comenzó el día jueves con la gran victoria de Rusia frente a Arabia Saudita 5-0 por el grupo A y luego, por el mismo grupo, Uruguay superó a Egipto por 1-0. Luego continuó con el grupo B, con la victoria de Irán ante Marruecos por 1-0 y el empate en el mejor partido hasta ahora de lo que va del Mundial entre Portugal y España 3-3 con la gran actuación de Cristiano Ronaldo que convirtió los 3 goles del equipo lusitano. Por el grupo C, Francia le ganó a Australia 2-1, se aplicó por primera vez el VAR, en este caso favoreciendo a Francia, y Dinamarca injustamente le ganó al Perú de Gareca por 1-0. Este fue el grupo C. Por el grupo D, lo dicho, la decepcionante actuación de Argentina ante Islandia igualó 1-1 y la victoria de Croacia, el próximo rival de nuestra selección, el jueves a las 15, le ganó a Nigeria por 2-0, esto por el grupo D. Por el grupo E, Ayer Serbia le ganó a Costa Rica por 1-0 y Brasil insólitamente empató con Suiza 1-1. Mereció ganar el equipo brasileño, no lo pudo lograr. Uno de los resultados sorpresivos de la jornada de ayer. El otro fue la gran sorpresa de lo que va del Mundial, la victoria de México, tanto convertido por Irving Chucky Lozano, el jugador del PSV holandés. Le ganó a Alemania, el actual campeón del mundo, por 1-0. En el día de hoy se van a disputar 3 partidos. Completan el grupo F, Suecia y Corea del Sur, desde las 9 de la mañana, hora de nuestro país. Mientras que por el grupo G van a jugar en el día de hoy a las 12, Bélgica y Panamá. Y a las 15 completan la jornada mundialista Inglaterra con Túnez. Todos los horarios que dimos son horarios de la República Argentina. Bueno, para meternos un poco en lo que está pasando, y como hay escuchas que seguramente Majul no pone, vamos a escuchar de vuelta lo que dijo Mauricio Macri en su campaña. Esto lo dijo en Bahía Blanca, cuando le preguntaron sobre la inflación. Y a renglón seguido ustedes van a escuchar a un funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es el encargado de las refacciones en las escuelas de la provincia. Y este funcionario, a quien evidentemente lo grabaron, se expresaba hacia una persona de su confianza, hacia una mujer que estaba del otro lado del aparato, y Mateo Mikkelson, de él estoy hablando, le habla ante una petición de la gobernadora que tenía que presentar los costos de las reparaciones de cocinas en las escuelas. Le habla a una empleada subalterna y le da instrucciones. Pero repasemos todo lo que es Cambiemos, recordando entonces una vez más lo que decía Macri en la campaña sobre la inflación, que es lo que a todos los días la sociedad lucha, y lo que después hacía un funcionario de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna forma de la puede explicar cómo hacer esto? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se explica? No. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Nicholson, funcionario de María Eugenia Vidal, decía esto telefónicamente. De la madre, que hay una reunión con María Eugenia el miércoles, a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Eso sí que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no de un número redondo, no sé, 1.054.000. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podés pasarme las 79 cocinas con los montos, quedé alrededor de 80 millones, fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17, el promedio daba 700.000 pesos. Y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar promedio 1 millón, con lo cual eran 79 cocinas, 79 millones. Fíjate si mañana me pasó ese listado, el detalle de una por una y el monto de cada una. Solamente eso necesito, no el proyecto. Atención Vidal, que el funcionario que le va a pasar el precio de las cocinas, la va a engrupir. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Como esas escuchan, no la pasa más Julio, la pasamos nosotros. 6 de la mañana, 34 minutos, 7 grados 8, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Sí, quién es? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. Voy a poner un eslogan yo cada vez que hablo. Cuidémonos de la ministra Stanley. Casi nadie la conoce y maneja mucho, mucho dinero. Te hago ese comentario. Ahora decime, yo quisiera saber, ¿de dónde viene el gas? ¿De dónde viene? Sí. Mira, parte del gas es argentino y parte del gas se le compra a Bolivia. Porque nosotros toda la vida no lo recibíamos directamente de Bolivia. No todo. Parte del gas producimos nosotros, parte del gas viene de Bolivia. Y fíjate vos, viene de Bolivia, de las provincias que en 1816 firmaron la independencia argentina. O sea, lo que en aquella época era parte del virreinato del Río de la Plata y nos pertenecía. De esas zonas viene el gas. Porque este ministro de Energía hizo cruzar todos los tubos, digamos, perdón, no sé cómo llamarlos, hacia Chile. Y de bueno, allí, pero esto, pero mira, esto no yo es nuevo. No sé si me lo dijeron como el chiste, mira, o lo que fuera. Que esto venía no es de nuevo. Tailandia. Pero el otro día escuché que ahora se estaba tramando a ver si Argentina y Chile nos confabulamos para que venga desde allí. Es que ¿de dónde lo estuvimos recibiendo hasta ahora? Bueno, te tengo que explicar bueno, algo adiós. Que es geopolítico. Cuando en el gobierno anterior nosotros le pagábamos un precio a Bolivia y lo vendíamos, le compramos a Bolivia más barato a Chile, porque Chile y Bolivia están enfrentados. Hay acoples, baja la radio. Sacarlo del aire porque si no se acopla, que escuche por la radio. Bueno, lo que estamos diciendo es que le compramos el gobierno anterior el gas a Bolivia, se lo vendíamos a Chile más barato que lo que le pagamos a Bolivia. Entre Bolivia y Chile hay discusiones desde que los chilenos sacaron la salida al mar. ¿Pero por qué se hacía eso? Porque geopolíticamente se quedaba Chile desabastecido de gas y en tiempos de distintos momentos hasta hubo amenazas militares, que si le cortábamos el gas, ellos iban a proceder a conseguir el gas de cualquier manera, porque era una situación de supervivencia de los chilenos. Bueno, hace poco tiempo los chilenos nos estuvieron vendiendo gas a nosotros gracias a que la Shell hizo un fenomenal negocio invirtiendo, usando la misma cañería, y trayendo el gas que venía del Pacífico, que importaba Chile, y se lo vendieron a la Argentina. La mayoría del gas que nosotros producimos lo consumimos y también necesitamos complementarlo en la red de gas con lo que viene de Bolivia. Ahora, en este momento, si hay autoproducción de gas argentino, otra vez se lo vamos a vender a Chile. 6:38 a.m. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, ya me resulta muy difícil no repetir mi eterno piripipí de hace 865 días. Pero yo hoy lo divido en dos. Es obvio que primero vinieron a hacer negocios y ya se salvaron unos cuantos. Salvaron sus 5 o 6 generaciones. Sí, y más también. Y más también. Y segundo, vinieron a implementar la política del 30 y del posperonismo, un país agrícola ganadero. Del pre-peronismo. Del pre-peronismo. Y también le fracasó. Entonces, están tratando con medidas financieras patear los problemas para adelante. Pero mientras tanto, el deterioro social es tan grande que yo creo que los problemas se van a acelerar. Mire, yo estoy convencido. Perdóneme, lo de hoy, que la dolarización, es decir, la dualidad de que usted puede cobrar los intereses en pesos o en dólares, obviamente es la dolarización de la deuda en pesos, significa que es absolutamente una bomba de tiempo al que venga atrás. Totalmente. Y esto es volver al 1-1, Miguel, y ya lo vimos. Además, yo estoy convencido, todos tenemos datos, ¿no? Yo estoy convencido que pronto las provincias, incluida la cabeza de la provincia de Buenos Aires, no van a tener fondos para pagar sueldos. Van a volver los bonos. Y van a dar papelitos. Entonces habrá que pensar seriamente para el gobierno que venga de una tercera moneda que alguna vez Rodríguez ha propuso, porque es evidente que el pueblo argentino no le tiene fe al peso por la cantidad de desastres que han hecho los que administraron la nación en distintos turnos, y entonces habrá que buscar algo que permita el consumo interno. Cuando Miguel, se hicieron los famosos canjes, le habíamos puesto un cuchillo o un puñal en el corazón bancario. ¿Por qué? Porque salteando los bancos, la gente entró en el trueque y se dio cuenta que no precisaba del dinero. Totalmente. Bueno, eso fue combatido por los propios banqueros, que estropearon, ¿se acuerdan que se llamaban créditos aquellas cosas que entregaban a los trueques? Sí, señor. Donde se compraron hasta casas. Bueno, ellos mismos se metieron en ese mercado porque se dieron cuenta que el sistema bancario estaba dejando de lado. El sistema bancario es muy simple. Le prestan al que tiene y le dan al que tiene y no al que no tiene. Salvo un banco de la India que hace al revés, le presta a los pobres, ¿no? Entonces, frente a esta situación, los que menos tienen se organizan y dicen, ¿para qué quiero el dinero? Te doy dos camisetas, dame un par de medias, ¿no? Pero Miguel, si usted junta todos estos números, yo no tengo miedo en transformarme en su único oyente antidemocrático. Esto va a explotar antes, Miguel. Esto no cierran los números. Bueno, por eso con toda la mala fe, dejan y hacen publicar que circulan 4.500 millones de las obras sociales de lo que le deben a los sí. a los gremios del aporte de los trabajadores y de los empresarios. Sacaron 21.000. Para ver si pueden dividir. Yo sabe, usted lo dijo hoy, yo vuelvo a apostar todo mis a la cabeza de la CGT, Miguel. Sí, ojalá no nos equivoquemos. Gracias. 6 de la mañana, 41 minutos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Bueno, te voy a contar qué es lo que nos pide el FMI, mejor dicho, lo que nos exige el Fondo Monetario Internacional, según el artículo 4, para bajarnos la primer parte del empréstito. En este momento los accionistas, los principales líderes accionistas apoyados por Donald Trump, tienen un poco de benevolencia para lo que es este préstamo. Varias de las reformas requieren la aprobación del Congreso, algo que el Ejecutivo no piensa elevar a discusión de las cámaras. Los puntos son los siguientes. Congelamiento de la contratación de empleados públicos. Si se cumple en la Nación, las provincias y los municipios este año y el próximo, dicen, ahorraríamos el 1% del PBI. Eliminación del régimen de jubilaciones especiales. El gobierno evalúa avanzar sobre ellos como los de diplomáticos, judiciales o docentes. En noviembre pasado, pero reculó ante las protestas por la reforma previsional de diciembre. Pide el fondo la nueva reforma previsional. No bastó que en diciembre se dejaran de actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones por la recaudación tributaria y solo se ataran a la inflación. El FMI propone restringir la pensión universal por vejez que beneficia a quienes no aportaron lo suficiente, o sea al 30% de la población más pobre. Claro, lo que quieren hacer es que según lo que aportaste es lo que vas a jubilarte y a ganar. Y entonces, aquello que se hizo en el gobierno anterior, que fue jubilar a una cantidad de gente que por distintos motivos no figuraban los aportes, porque había trabajado en negro, porque su patrón no le hizo el aporte, por lo que fuera, quedarían absolutamente marginados y sumergidos en la miseria, ¿no? Exactamente. También recomienda recrear las AFJP, o sea, privatizar las jubilaciones, a las que iría destinado parte del aporte de los trabajadores y el resto seguiría yendo al Estado. Además, el fondo promueve... Espera, repetí eso. Bueno, recomiendan recrear las AFJP, o sea, privatizar las jubilaciones, a las que iría destinado parte del aporte de los trabajadores... Espera. Las AFJP existen en Estados Unidos y en Chile, y han fracasado en todo el resto del mundo, ¿no? Sí. Ahora... Pero es el negocio de los banqueros. No, por eso, pero repetirlo despacito de vuelta para que veamos lo que habíamos dicho ya hace un tiempo largo, que el objetivo era volver a la jubilación privada. También recomienda el FMI recrear las AFJP, privatizar las jubilaciones a la que iría destinado el aporte de los trabajadores, mientras que los que están en el Estado seguirían en el Estado. Sí. Además, el fondo promueve elevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60... Espera, perdóname. ¿Vos te acordás lo que hizo Domingo Felipe Caballo, no? Sí. Que si vos querías seguir en la jubilación de reparto, vos tenías que optar. Tenías que informarle que te querías quedar en el Estado. Si no, automáticamente te privatizaban. O sea, al revés de lo que había que haber hecho, que tendría que haber dicho, no, el que quiere que sea privado, avisa. No, era al revés. Si vos te querías quedar en el Estado, tenías que avisar que te querías quedar en el Estado. Bueno, ojo con esto, si lo llegan a implementar, ¿de qué forma sale, no? Y sí, en aquel momento yo le pregunté a Willy Achurrón, que es amigo mío de la infancia, que era el que manejaba el ANSES. Le digo, ¿qué hago? ¿Me cambio a la jubilación de las AFJP o me quedo en el Estado? Me dice, ah, no sé, vos hacés lo que quieras, yo me quedo en el Estado. Y yo dije, si vos te quedas en el Estado, yo también. O sea que el que era el capo del ANSES no pensaba cambiarse a la jubilación privada. Seguí. Reducción de los planes sociales. Unificación de programas y actualización de los beneficios por la inflación futura y no la pasada como hasta ahora, y se supone que los precios irán bajando y eso implicará un menor aumento de las ayudas. Por otro lado, lo cual no es cierto, el café aumentó de 52 pesos a 79 en tres días. No, bueno, por eso, por otro lado, la misma carta de intención dice que en caso de emergencia y de necesidad, una parte podría ser destinada a los planes sociales. O sea, por un lado te dice cortarlo, por otro lado dice devolverle de a poco. El otro punto dice recorte de otros gastos. El fondo sugiere disminuir las compras de bienes y servicios, las transferencias de las provincias a los municipios y del gobierno a las empresas públicas. Si se cortan estos gastos, dice el fondo, un 4% de ajustado por inflación en 2018 y 2019, ahorraríamos un 1.5 del Producto Bruto Interno. Que más personas paguen el impuesto a las ganancias. En la actualidad lo abona el 10% de los argentinos. El FMI reclama que lo tribute el 20%. Lo que no dice el Fondo Monetario es que en la Argentina los impuestos son uno de los más altos del mundo. Que menos empleados formales reciban las asignaciones familiares, un derecho ganado por los trabajadores en años de luchas sociales, tenemos que quitárselo. Reducción de tasas de interés, si se ajusta el déficit fiscal, se podrá relajar la política monetaria según el Fondo Monetario Internacional. El tipo de cambio devaluado, el ajuste fiscal, derivará en menor necesidad de deuda externa, lo que combinado con menores tasas de interés favorecerá la depreciación de la moneda. Según el fondo, algo que ya se está haciendo, tenemos un dólar que superó los 28 pesos, el Fondo Monetario piensa en un dólar arriba de los 30. Y después, por último, o anteúltimo, la reforma laboral, agilizar y abaratar el despido, fomentar el empleo temporario y a tiempo parcial, y limitar la negociación colectiva de trabajo, esa es la receta que explicitó el Fondo Monetario. Reducción de barreras proteccionistas. El fondo advierte que continúan 1.600 licencias contra importaciones de producto y que los aranceles del Mercosur implican el promedio de países emergentes. O sea, destruyamos nuestras pymes, que son las mayores generadoras de empleo, en beneficio de las importaciones extranjeras. Y también pide la apertura de sectores a la inversión extranjera y el organismo señala que existe un trato discriminatorio para el ingreso de empresas foráneas en algunos sectores, ya sea en beneficio de compañías estatales o de firmas privadas argentinas. O sea, quieren quedarse nuevamente con los transportes, como claro, trenes, subterráneos, aerolíneas, explotación de hidrocarburos, minería, y convertirnos, como en la década infame, en un país agrícola ganadero. Bueno, esto ya está clarito, y además Dujone ayer contestaba que prefería pedirle el dinero al fondo y no a Venezuela al 15% como había pedido Cristina. Ahora, el 15%, o Néstor, el 15% que le pagaron, que no era barato, que se le pagó a Venezuela, era sin condicionamientos. Acá un 4% o un 5% con estos condicionamientos es que no se pueda devolver esa plata nunca más. ¿Y para él, qué? Para que se quede con la Argentina. Y sí, el último punto que pone el Fondo Monetario es mejora de las pruebas de estrés del sistema bancario. Tras la orden a los bancos de vender dólares, los depósitos de esta moneda. ¿No tenías otra cosa que hacer que leer esto a los oyentes? Y para que se pongan contentos. ¿Para qué? Los depósitos de esta moneda bajaron 0.3%, unos 99 millones entre el 3 y el 7 de mayo. En el Central desestiman temores de algunos arristas. Perdóname, mientras el operador busca, Viejo Gómez se llama el tango, ¿no? Sí. Viejo Gómez, búscame por favor. ¿Dónde hay un mango? Que a diferencia de la convertibilidad, ahora se dan más créditos en dólares a personas. Pero ¿cómo lo vas a pagar los créditos que te dan? Porque los que sacaron los créditos, estos famosos UBA, para comprar casa, pobre gente, se encuentran ahora que esos créditos son peores que los de la 1050. Sí, sí. Es una cosa de loco. Bueno, tenemos Viejo Gómez. Y supongo que por Tita Merelo lo debemos tener, si es que nuestro compañero lo encontró. Viejo Gómez, ¿vos qué estás? ¡Qué manguero, doctorado! Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Gran Carlos del Gomán, concretame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán. Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes. Los billetes, ¿dónde están? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En consecuencia, el justicialismo está con la solución nacional, que ello se puede lograr si se llega a los acuerdos necesarios para pacificar el país, terminando con un estado de emergencia que hace imposible la vida en convivencia constructiva. No se trata de poner un gobierno u otro que lo secunde, se tratan de hacer feliz al pueblo argentino. Las soluciones parten, pues, de un mismo punto, que es la pacificación, sin la cual no se podrá realizar ninguna de estas cosas que hemos enumerado. La hora de los pueblos, Juan Domingo Perón. 6:54, 7:08 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, Enrique, en Rusia se tiró un hombre de un sexto piso, se suicidó desnudo, cayó arriba de los argentinos que pasaban por allí, que venían de ver el partido, que iban para el hotel o a su alojamiento. Uno de ellos está internado, tiene 41, 42 años, con una pierna quebrada. ¿No se sabe la identidad de los argentinos lesionados? No. Por ahora no, Miguel. Se sabe que uno de los lastimados es hincha de Defensores de Belgrano. Mirá vos. O sea, se tiró de un sexto piso y cayó arriba de los argentinos que andaban por la calle. Exactamente. Te cae un tipo de 80 kilos de arriba de un cuarto piso y pesa en la caída como el triple del peso. Y además es un grave problema que aqueja a la sociedad rusa. Es habitual que ocurra. Los suicidios, muy común. Es muy habitual que ocurra en Rusia esas cosas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Adelantamos noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. Presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El país bajo el terrorismo económico. Las distintas medidas que toman los gobiernos que van sucediéndose en el poder preocupan y ocupan por generaciones a los argentinos. La seocracia, hoy administrando el poder político de la República, ha desfasado la moneda como nunca. Y tenemos una balanza que por primera vez tiene un déficit de 10.000 millones de dólares, es decir, se gasta más en importación que lo que se recauda en exportación. Pese a esto, hoy los nuevos titulares del Banco Central y el superministro de Economía puesto por TN y La Nación pretenden proclamarle al país la normalidad con dos nuevos papeles para la timba financiera, donde uno de ellos se cotizará en pesos y en dólares. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice cielo despejado, ligeramente nublado, probabilidad de neblinas en áreas suburbanas, vientos leves a moderados del norte. Temperatura máxima para hoy 17 grados, la actual a las 6:57, 7 grados 8. En Puerto Argentino y Redentas Malvinas, con 3.000 militares ingleses que la ocupan y dos submarinos atómicos, más los helpers que las habitan, nubosidad variable, neblinas y bancos de niebla, vientos moderados a regulares del sector oeste con ráfagas. Temperatura actual 2 grados en Malvinas, la máxima será de 8. La página oficial de los helpers puso un título con relación a la Copa del Mundo. Se ve que los argentinos no pueden con las islas pequeñas. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. Temperatura mínima 22 grados bajo cero, la máxima será de 18 bajo cero. El cielo está nublado a parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sector sur. Pase Esperanza, Antártida Argentina, mañana con cielo parcialmente nublado, nublado. Probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Temperatura actual 15 grados bajo cero, con una máxima de 10 grados bajo cero. Pase Carlini, Antártida Argentina, 10 grados bajo cero. La máxima será de 5 bajo cero. Cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y ventisca. El frío polar vendrá a mitad de semana para Buenos Aires. La temperatura en la base Orcadas, 12 grados bajo cero. La máxima será 8 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad baja de chaparrones de nieve y neblinas. Base Belgrano 2, 10 grados bajo cero. La temperatura actual, la máxima 6 bajo cero. Cielo parcialmente nublado a despejado, vientos leves a moderados del sector este. Base San Martín, para un país bioceánico y bicontinental, 5 grados bajo cero. La máxima 2. Bajo cero, cielo nublado, vientos leves a moderados del este. La imagen del presidente de la República cae en todo el país según los encuestadores. La última encuesta de Signosis, realizada en junio sobre una muestra de 1.408 casos, muestra que en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás y Junín cayó estrepitosamente la imagen presidencial de Mauricio Macri. Es decir, cae en la provincia de Buenos Aires a pasos agigantados. Cambiemos Macri y todo el gabinete. Mientras tanto, la expectativa de la gente en torno al gobierno, la situación actual y futura cae constantemente. El mismo escenario se repite en otros puntos del país como Rosario, Paraná, Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes y Neuquén. Una nueva encuesta de Simnosi muestra que la crisis de lleno de la imagen de Mauricio Macri está en picada constante y permanente. El gobierno nacional registra una nueva caída de la valorización positiva de su desempeño. En tanto, las preocupaciones económicas siguen liderando el ranking de preocupaciones, mientras que el tercer mes consecutivo recupera terreno la preocupación por la corrupción, que comienza a mostrarse dentro de Cambiemos. Es la hora 7, un minuto, la página del deporte. Cuatro cambios prepara Jorge Sampaoli para el encuentro decisivo para Argentina el próximo jueves a las 15, la segunda presentación del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia. Serían Mercado en lugar de Salvio, Facio reemplazando a Rojo, Lo Celso en lugar de Viglia y Pavón por Di María, los cuatro cambios que tiene pensado el entrenador argentino para ver si mejora la muy pobre actuación que tuvo el sábado frente a Islandia con el empate 1-1 en el comienzo de la participación argentina en el Mundial de Fútbol. Hoy, a propósito del Mundial, hay tres partidos que marcan la continuidad del certamen. A las 9 de la mañana, y por el grupo F, el mismo grupo en el que México dio la gran sorpresa al ganarle a Alemania por 1-0 en el día de ayer, Suecia enfrenta a Corea del Sur, arbitraje del salvadoreño Joel Aguilar. En tanto, desde las 12 se va a jugar el primer encuentro del grupo G, que van a protagonizar Bélgica y Panamá, arbitraje de Gianni Sicuane de Zambia. En tanto, a las 15, el último partido del día de hoy, también es por el grupo G. Allí van a jugar Inglaterra, que debuta en el torneo ante Túnez. Lo va a dirigir el colombiano Wilmar Roldán. En el básquetbol, hoy se disputa el cuarto partido de la serie a 7, al mejor de 7, de la final de la Liga Nacional de Básquetbol entre San Martín de Corrientes y San Lorenzo de Almagro, el actual campeón vigente de la competencia. El día sábado, la victoria le correspondió a los correntinos por 80-79, poniendo la serie 2-1, por lo que de ganar hoy van a igualar la serie 2-2 y van a forzar a que por lo menos continúe esta serie final de la Liga Nacional de Básquetbol hasta el séptimo partido. Además, hay que decir que a nivel local, Racing de Chivilcoy se consagró campeón del torneo federal, venciendo 94-69 a Central Argentino de Ceres, cerrando la serie 2-0 y de esta manera logrando el ascenso a la segunda categoría del básquetbol argentino, la ahora llamada Liga Argentina y anteriormente Torneo Nacional de Ascenso. Y en tenis, Roger Federer, otra vez es número uno del mundo, venció en la final del ATP 250 de Stuttgart, Alemania, al canadiense Milos Raonic en dos sets por 6-4 y 7-6, 7-3 en el tiebreak, y de esta manera consiguió su 98º título a nivel de internacional del circuito de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales, quedando a solo dos títulos de los 100 y además, como decíamos antes, recuperando el número uno del mundo en el ranking de esta asociación, desplazando a quien hasta ayer era, ostentaba o detentaba la misma posición, es decir, el mallorquí Rafael Nadal. En el Mundial de No Videntes, el equipo argentino de los murciélagos perdió con Brasil la final y terminó como subcampeón mundial. Salud a los murciélagos argentinos. Un día como hoy, de 1970, la Junta de Comandantes de la Revolución Argentina, la dictadura imperante entonces en el país, nombraba al general Roberto Marcelo Levingston como presidente de la nación. Un desconocido agregado militar en Estados Unidos se hacía cargo de la presidencia y la gente se preguntaba en la calle quién es el presidente que nombraron. Han pasado 5 minutos de la hora 7. Trenes subterráneos y premetro sin novedad. Aeroparque y aeropuerto de la misma manera y subterráneos y premetro funcionan a horario. El ministro de Trabajo Triaca quiere cobrarle una multa de 5.000 millones de pesos al gremio de camioneros por haber violado la conciliación obligatoria, según el ministerio. Mientras tanto, se endurecen algunos sectores integrantes de la CGT para el paro, porque dicen que de insistir en algunas medidas, el paro puede transformarse también en movilización, con gente en la calle pidiendo soluciones. Por otro lado, crece en las redes sociales el pedido y la protesta de la clase media por aquello que la clase media, cuando está bien, vota mal, y cuando está mal, por lo general, vota bien. Comienzan a escucharse los propios votantes de Cambiemos, que ya no aguantan la situación económica. 6 minutos pasan de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar al querido Lalo Martel a 2 años de su partida. Raúl Oscar Arispe, conocido por el seudónimo de Lalo Martel, nació en San Justo el 26 de agosto de 1930. Falleció el 18 de junio de 2016. De oficio cantor de tangos, siguió el estilo de su hermano Julio Martel cuando aún era un adolescente. En 1945, ya con 20 y pico de años, participó en un concurso de cantores. La respuesta fue inmediata. Lo contrató Víctor Braña en su orquesta, después pasó a la de Graciano Gómez y posteriormente a la de Alfredo De Ángel. Y su trayectoria se fue desarrollando por el exterior, en América del Sur y Centroamérica, y una buena temporada en Chile. Fue vocalista junto a Olga De Grossi del conjunto Los Siete del Tango, donde estaban entre otros músicos Orlando Trípodi y Luis Estazo. Más tarde grabó para el sello Microfón con Los Reyes del Tango, dirigido por Osvaldo Requena. En 20 de julio del 57, del 59, perdón, retorna a la orquesta de Alfredo De Angelis, y el apellido Martel, hecho registrado en el disco, llevó muchísimos tangos, como 20 tangos con la orquesta de Alfredo De Angelis. Lalo Martel tuvo una larga trayectoria y fue una de las importantes voces de nuestro tango. Falleció un día como hoy, de 2016, hace 2 años, a los 86 años, y ya estaba retirado del canto. Lo recordamos con la orquesta de De Angelis, cantando un tema que hoy tiene una actualidad bárbaro, de José María Aguilar, el guitarrista de Gardel, y letra de Enrique Cadícamo, Al mundo le falta un tornillo. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa. Y cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto. 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá bronca, crisis y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se lastra hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta el chivo se la han afeitado. Hoy se lleva el peñón al amigo más bien, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico pa' ver si lo puede arreglar. Alfredo sí que está bien en esto. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería, o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de puro arrebatiño, a polilla sin colchón. El ladrón hoy y seguro es decente, y a la fuerza es hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el decente se ha hecho chorro, porque en su fiebre de ahorro, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme a curar. Y la chiva hasta el chivo se la han afeitado. Hoy se lleva en peña al amigo más bien, una dimita morfa, todo el mundo en el pie. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico pa' ver si lo puede arreglar. 7:11, 7:08 la temperatura, está clavadito de las 6 de la mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Latino, Miguel. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás bien? Es lo único que hago. Bueno, yo sé que es lo único que hace. Yo te lo digo porque yo no estoy en condiciones de hablar. Para ver si se me entiende. Voy a darles una primicia. Pronto, después de haber cumplido puntualmente este nefasto gobierno que tenemos ordenado por el imperialismo internacional, Presidencia de la Nación va a sacar una nota, un informe oficial de que el presidente Mauricio Macri, debido a sus problemas de salud, va a renunciar a su cargo. Se le agradecerán por sus valiosos servicios prestados a la comunidad. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi, José de Ituzaingó. No, quisiera hablar un poquito de fútbol, puede ser, estamos en el Mundial. Le gusta no, la pelota, ¿eh? No saben gambetear, viejo. No pasan a un hombre. No, es al revés. No saben que el fútbol se gana pateando el arco. Los equipos han demostrado que están jugando un pésimo nivel de fútbol, a todos los equipos en general, que es cada día peor y más aburrido los Mundiales, que todo es muy parejo para abajo. Claro. Y que las estrellas de millones y millones y millones lo único que hacen es justificar el lavado de dinero. No, pero fíjese, de régimen, es muy natural. No, la verdad, gambetear o no gambetear es una excusa. El fútbol se juega pateando y haciendo el gol en el arco contrario. Está bien, pero no llegan, lo esperan y en el embudo. No llegan porque tocan, porque inventaron el fútbol para atrás, ¿no se dio cuenta? Y ya, porque no saben, no, falta un cíbor y un pero corrata. No es Argentina solo, son todos muy aburridos. No, fíjese el número 10 de Brasil. Hay que dedicarse al rugby. Sí, pero estamos de vuelta en 5 minutos. Gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7:14. Con los problemas que tenemos nosotros que gambetear todos los días, a él se le ocurre pensar que tenemos que estar imaginando que los multimillonarios del fútbol no saben gambetear. Sí, no saben gambetear. ¿Y qué agregamos ni qué sacamos a la vida diaria? ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Mirajel. ¿Me escucha? No escucho, no me pregunten más, porque cuando ustedes... No, porque a veces me quedo... No, pero bueno, eso es porque a veces hay terrorismo ecológico. Yo creo que siempre hubo personajes que miraron al extranjero como protectores del país, como Rivadavia, Alvear, que pretendían que Inglaterra se hiciera cargo dueña del país. En el 55, con la anuencia de los piratas ingleses y Estados Unidos y los cipayos internos, bombardearon al pueblo para matar a Perón y destruir un sistema político nacional y popular. Hoy con Macri volvemos a destruir la nacionalidad. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Señor de Renzi. Hola. Hable, señora. Buen día. Yo le diré que los finlandeses estaban más contentos, no solamente porque empataron, sino porque le metieron un gol a Argentina. Allá en Finlandia festejaron en los hogares, en las calles y en los boliches. Y se hizo un gasto de dinero, viva el dinero. Y al penal lo erró Messi, mire si lo hubiera errado otro. Fue a propósito. No digo que está mal ni que está bien. Es lo mismo que cuando los bolivianos le ganan a Maradona o los alemanes a Maradona. Es como todo un negocio, a mi muy humilde entender. ¿Me entiende? Chau, los finlandeses chochos. Chau, hasta señor, luego. Gracias. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Uno de los principales detalles que la ciudadanía tiene que cuidar es el uso que nos ha dado Dios a todos del raciocinio, el pensamiento, el análisis y la emisión de las conclusiones que analizamos. La espontaneidad, es decir, el expresar lo que primero que se nos ocurre, en un momento de crisis, anda por un desfiladero muy angosto. Cuando uno tiene que expresarse en un medio público donde escucha mucha gente, hay que entender que no es para escucharse a sí mismo, sino para que lo escuchen los demás, y hay que llegar con un mensaje que sea inteligente, no para persuadir o convencer a otros, sino para que todos puedan interpretar el momento y el tiempo y la forma de lo que se está diciendo. Miren, cuando nosotros determinamos que la radio tenía que invertirse, que lo que hacía la gente que era escucharnos, a los que trabajábamos de este lado, no fue en la democracia, lo hicimos en plena dictadura. Y la excusa fue el fútbol. Es decir, le preguntamos opiniones a la gente sobre fútbol. Un día llovió, se suspendió la fecha de fútbol, y pusimos a Juan Manuel de Rosas para que la gente opinara a favor y en contra. Música sobre Juan Manuel de Rosas. Otro día llovió y pusimos a Perón, en plena dictadura militar. ¿Se imaginan ustedes las circunstancias que vivimos personales con la intervención militar? Pero además, fue una cosa impactante, la gente llamaba enloquecida, a favor y en contra. Lo único que yo dije aquel momento fue, pero pertenece a la historia, está muerto. Y se me contestó, dedíquese a lo que usted ha sido llamado, que es para hacer deportes. Y entonces ahí dieron en la tecla. Yo dije, bueno, seguiremos con el deporte hasta que se pueda uno expresar de otra forma y trataremos de mandar mensajes a través del deporte. Bueno, un día, no conforme con esto, en el estadio de Racing nos soldaron la cabina para que no habláramos con la gente. Vino la policía de la provincia y soldó la cabina, para que no se pudiera abrir el vidrio. El intendente del club, a quien le pedimos un cortafierro y un martillo, dijo, yo te lo doy, pero no digas nada, nos facilitó la herramienta y la volvimos a abrir. Y seguimos hablando con la gente, por lo cual la policía no entendía nada, porque ellos habían mandado a soldar eso y habían estado mirando cuando se soldaba, y seguíamos hablando con la gente. De fútbol, no de otra cosa. Pero lo que estábamos haciendo era romper el cerco de que el otro no se pudiera expresar. Pasó el tiempo, pasaron los años, y en el regreso a la democracia dijimos, bueno, ahora no hay ningún impedimento para que la gente se exprese sobre lo que quiera. Y abrimos los micrófonos en la radio, en la televisión y demás. En la televisión, algunos se dedicaban a insultar porque creían que con eso iban a lograr cambiar la opinión del periodista o que íbamos a censurar. Y nunca le grabamos a nadie, lo perseguimos a nadie, sabiendo de dónde venían los llamados. Nunca hicimos nada en contra de todo eso porque siempre imaginamos y pensamos que esto, que no es un derecho de nadie, sino que es algo que nosotros le otorgamos a la gente, pertenecía, sin embargo, al derecho de un concepto democrático de la vida. Que el otro se exprese y que nosotros, que estábamos viviendo todo el tiempo de hablar, pudiéramos aprender a escuchar. Y entonces uno, escuchándolos a ustedes, aprende muchísimo y se va nutriendo de un montón de cosas y nos va permitiendo también instalar esta costumbre para que otros se hayan animado a hacer lo mismo que hacemos nosotros, es decir, abrir los micrófonos, aunque la mayoría lo hace grabado, y después eligen la grabación que pasa. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa para el que lo hace, en este caso personal, quien lo está diciendo, una tremenda satisfacción de sentirse feliz de poder hacer que el otro participe. Y todo eso tiene una razón política, y la razón política es aquel Congreso de Filosofía de Perón, cuando habló de la comunidad organizada, cuando dijo que nosotros teníamos que ordenarnos porque éramos un pueblo desordenado. Y en la creencia entonces que los aportes de ustedes pueden ser de utilidad, lo abrimos y esto se transforma en un caso en un libro de quejas, en otro caso en una exposición de vanidades, en otro caso hablar para escucharse a sí mismo, y en otro caso para con mucha sabiduría exponer cosas que nutren a todos los demás. Entonces yo le pido que utilicen este medio que se le da a ustedes gratuito y que cuesta mucho dinero, que lo aprovechen, pero que piensen antes de hablar. Eso solo. Piensen un segundo antes de llamar qué van a decir. No llamen por llamar y después improvisen en el momento, porque eso está para nosotros, los profesionales de este lado. Pero ustedes no están para improvisar, ustedes están para aprovecharlo, el poco tiempo que se le da diciendo el mensaje que quieren instalar. Simplemente para que razonen lo que le estoy diciendo. 7:22 a.m. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, en Argentino de Quilmes, confirmada la continuidad de su técnico, Pedro Damián, el Moncho Monzón. También van a continuar los referentes, Matías Correa y Adrián Leguizamón, y ya están conversando con algunos jugadores experimentados de la divisional, con algunos que ya vistieron la casaca del mate, y se confirmó también que el plantel vuelve el 2 de julio al trabajo. Es decir, el Dock Sud, graves problemas, hoy por hoy un club acéfalo, sin presidente, sin técnico, sin comisión directiva, con algunos vivillos que se quieren apoderar del club, y bueno, algunas agrupaciones ya nos anticiparon, nos adelantaron que la idea es pedir la intervención. Decir también, en lo que tiene que ver con Berazategui, muy cerca de llegar Nicolás González, el ex excursionistas, en Ballester, y confirmado lo van a seguir los jugadores Esbarra, Gelenchir, Orrego, Fasione y Ayala. En Paraguayo buscan un arquero, en Cambaceres muy cerca de llegar el defensor Torres, viene de un equipo de la Liga Platense de Fútbol llamado Comunidad Rural. En Juventud Unida, con el colorado Mariano Moramarco como técnico, el equipo vuelve hoy al trabajo, en la semana ya se van a ir comunicando las altas y las bajas. En Luján, en las próximas horas se define quién va a ser el nuevo técnico. Hablaron con Mena, está en España, pidió que lo esperen 3 meses, no lo pueden esperar y van a ir por otro técnico. José Barrial, de último paso por la Ferrer, arregló en el Orense de Ecuador, va a seguir su carrera así en un equipo de la segunda división de fútbol de Ecuador. Miguel, felicitar a Cipolletti, empató 2-2 con Unión Deportiva de Catriel y se consagró campeón de primera división de la Liga de la Confluencia. Es decir, también que Juan Brunetti, el nuevo jugador de Victoriano Arenas, decir que en Morón esta semana se define el tema de Damián Ackerman, 3 pesos pesados, ¿no? El tema Rodrigo Rengo Díaz y el tema Bicho Rossi, que estaría pidiendo la libertad de acción. En Acasuso se fue de boleta a Villa Dálmine, se fue Manu Capazo a jugar al exterior. En Temperley van a llegar esta semana Federico Mazur y Pablo Campodónico. En Atlanta, cuando parecía que estaba todo arreglado porque Cristian Bradnick se va a... Perdón, en All Boys, dije Atlanta, perdón. En All Boys, cuando parecía que estaba todo acordado y Cristian Bradnick se iba a hacer cargo del fútbol, con Mariano Pacini como técnico, bueno, Cristian Bradnick se va a hacer cargo del fútbol de All Boys, pero ahora parece que el técnico sería Pablo de Müller. Decir que finalmente Mariano Lusky dejó Zacatipas, que se confirmó la llegada de Matías Quiroga a la crema, Atlético Rafaela, decir en lo que tiene que ver con Almirante Brown, que se esperan novedades para esta semana, por ahora está todo muy tranquilo, no hay plata en el Mirasol, que Roberto Beto Hernández es el nuevo técnico de Real Pilar Fútbol Club, confirmado esto por César Mancilla, hablábamos el sábado a la noche con él, el hombre que maneja el fútbol del Real Pilar Fútbol Club, y hablábamos, ¿no?, de lo desprolijo, para mí, mamarrachesco, que fue lo de Rodolfo de Paoli, y bueno, en este caso César Mancilla dijo, sí, por los compromisos del relator técnico, no lo podíamos esperar, está muy lejos de aquí, prescindimos de sus servicios, y el técnico de la cuarta, Roberto Beto Hernández, que estaba haciendo un gran trabajo, lo subimos a primera. En Claypole llegó Ramiro Ramírez, en Defensores de Belgrano no va a seguir Pablo Miranda, y en Nueva Chicago renovaron contrato también, como lo había hecho Romito Gómez y otros, Tomás Pacheta y Alan Minaglia. Miguel. Muy bien, vos sabés que tienen 27 grados en Rusia, donde está Argentina, sí, en la concentración de Bronisky, y aquí tenemos una temperatura muy diferente, de 7 grados 8. Ahora, hay una temperatura que cambia, Daniel, y que yo no sé si vos tenés algún chimento, pero aparentemente un periodista de América y un camarógrafo de América se quedaron a dormir en la sala de prensa de la concentración argentina para después emitir imágenes que no estaban permitidas en el momento de que estaba clausurada la sala de prensa, donde mostraron, por ejemplo, la habitación de Mascherano, que Mascherano se veía, Mascherano había clarito y demás, y esto ha traído mucha bronca, a tal punto que se habla de que puso en peligro hasta la propia seguridad, que tuvo que salir a buscar a ver qué pasaba, porque se empezaron a enterar por los propios parientes y familiares de los jugadores que llamaban desde Buenos Aires diciendo, estamos viendo la habitación de Mascherano, estamos viendo esto, estamos viendo lo otro. ¿Tenés algún chimento de lo que pasó? No, de eso no tengo ningún chimento, Miguel. Lo que te puedo decir con respecto a un chimento importante, Escuela de Tablones es la hinchada de San Lorenzo de Almagro. Y inmediatamente que terminó el partido con Islandia, hicieron una canción emocionante para darle apoyo al plantel, a todo el plantel de Argentina. Inmediatamente llegó así a la concentración. Y bueno, al otro día del partido, se lo hicieron escuchar al plantel, que te puedo asegurar una canción muy linda, muy emocionante, para darle todo el apoyo y toda la fe del mundo al plantel argentino. De lo otro que me decís, la verdad, no tenía conocimiento. Bueno, ¿vos sabes algo, Enrique, de esto que conté de Canal 2? De, mejor dicho, de América. No, la verdad que no. Bueno, averigüen, ¿sí? Sí. Bueno, chao, Daniel. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 7 de la mañana, 28 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Carlos del Partido Morón, de Rensis. Bueno, estamos en crisis, pero creo que hubo peores, la de Viola Sigaut y la de Dualde Remeljenikov. Esas fueron bombas neutrónicas, ahora parece que fuera un poco, crisis sí, pero no sé si tan grande. Buen día, hasta luego. ¿Quién es? En la otra línea, ¿quién está? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata de Rense. Ayer estaba mirando en una plaza un hombre que venía cojeando y un chico le dice, mamá, un rengo. ¿Y sabe que me acordé de toda la gente que llama en todos los lugares de radio? Que vuelve a repetir lo evidente. Entonces, pero ninguno se plantea qué podemos hacer. Yo, por ejemplo, a la reunión de jubilados, que no puedo ir porque estoy en La Plata y yo en Buenos Aires, y además ando Rengo, le diría, ¿por qué no sacan los nombres de todos los participantes desde el 2004 hasta la fecha del DNU 2002 del 2004? Porque ahí es donde le sacan a los jubilados la participación en el directorio, como si nosotros hubiéramos sido los chorros, ¿no es cierto? Y le quería preguntarle si le llegó lo de los bancos. Sí, pero le quería comentar eso justamente. Sí. Usted sabe que esos tienen libertad, o sea, cada banco puede pagar el interés que le parezca y cada quien puede elegir el banco donde quiera para poner su dinero en interés. O sea que no es un delito, sino que es una vivada y hay que caminar y buscar bueno, que te pagan más. Claro, bueno, pero eso es dejar libre a los chicos en la plaza donde está lleno de degenerados, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que, ¿sabe dónde es peligroso eso? Cuando esos bancos pagan a jubilados. Entonces, bueno, como, precisamente el que le mandé es así. Claro, cuando por comodidad o por ignorancia el jubilado dice, bueno, dejo la plata allí, me dan una tarjeta y yo gasto con la tarjeta, y entonces allí por ese dinero fijo no le están pagando nada, y le dicen que puede girar incluso anticipado al cobro de su salario sí, su jubilación, y a eso le cobra interés. Bueno, eso es lo que pasa ahí, tienen 16.000... Sí, sí. Cuando pagan a los jubilados se transforma por lo menos en un signo de interrogación. Ahora, el interés bancario, o sea, cada banco paga lo que le parece. Pero precisamente el libre está pagando el 28% anual y el banco que tiene 16.000 jubilados está pagando el 13%. Claro, bueno, será porque además se están cubriendo porque ellos trabajan con una masa de dinero que no le pertenece, ¿no? Claro, sería muy interesante, de Renzi, por otro lado, volver a reafirmar, como dijo alguna vez el sanluiseño, el tema de las leyes, porque acá se están violando. Nosotros tenemos que salir a hacer una denuncia de que el Congreso no convalidó ninguna de estas deudas que nos están haciendo. La democracia es fraudulenta porque no funciona la justicia, así que empiece por ahí. Bueno, pero hay que empezar por la denuncia. Chao. ¿Quién está? Sí, buen día, Santiago de La Plata. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Santiago? Hola. Sí, ¿qué dice? Mire, yo, la pregunta mía es, esta gente que ha pedido tanto dinero, 55.000 millones de dólares, ¿de qué manera se van a repartir la plata entre ellos? Porque el pobrerío, esa plata no la va a ver ni la va a disfrutar. Bueno, a mí, dentro de todas las malarias que hay, me queda la satisfacción de que cuando empezó este gobierno yo le dije a usted, a esto no les creo nada. Es cierto. Y sigo sin creerle. Y espero que la CGT y todos los trabajadores reaccionen de una vez por todas y salgamos a la calle a pedir que mejoren las cosas o que se vayan. Los gracias. Saludos. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Oscar Moreno, de Quilmes. Hola. Sí, hable, sí. Mire, señor de Renzi, lo felicito a usted y a todo el equipo. Tengo que decirle algo que dijo un gran argentino. Trabajadores, únanse como hermanos, organícense y serán indestructibles. Nunca tiene más vigencia que ahora. Gobernar es crear trabajo. Solo el pueblo salvará al pueblo. Justamente, de eso quiero hablar. Recién estaba escuchando al señor que me antecede en hablar. Ya sabemos todo lo que es esto, y yo lo sabía de antes que asumiera este hombre, la manga de mafiosos, ladrones, corruptos que son, pero no voy a hablar de eso. Acá el pueblo tiene que salir a la calle, tiene que haber una rebelión civil, que no es una revolución, que no es un golpe de Estado, rebelión civil. Acá nadie tiene que pagar una boleta más. Hay que parar el país por tiempo indeterminado. Comamos fideo hervido de una vez, pero esta gente hay que obligarla, no que se vaya. No quiero que se vaya nadie. Es más, no los dejen salir del país. Acá hay que hacer que esto desemboque, que esta lucha desemboque en una asamblea política, donde todas las expresiones se sienten alrededor de una mesa y que esta gente tenga que compartir el mando. Lamentablemente ya tenemos el Fondo Monetario Internacional adentro. esto tendría que haberse hecho antes. Pero están los que van para adelante y están los que van para atrás. Mire, para cerrar, porque no quiero extenderme, tengo un machete acá en la mano para no olvidarme nada. Los chicos que se murieron con de la ruina, los que se murieron en el 2001 y los que se están muriendo ahora en los hospitales que están devastados, hay que ir a las 2 de la mañana para encontrar un turno. Esos chicos y esos viejos que han muerto, esto se lo dice un viejo de 76 años, no los recuperamos más. Los saludo. Pero a ellos no le importa, de esta gente no le importa. Yo tengo 60 años de camión y 76 años de edad. Hasta luego. Que estén muy bien. ¿Quién es? Buen día, Miguel. ¿Quién es? Sergio de Morón. Quería preguntarle, usted en el 2002, ¿recuerda más o menos las tasas que pagaban los bancos? No. ¿Sabe que yo tenía un plazo fijo ahí en Vicente López, en Maipú, al 800, usted debe conocer, ¿no? Sí. Un banco grande, de capital nacional, creo. ¿Sabe cuánto pagaba? Me pagaban 60.83% la tasa. En el año 2002. Octubre de 2002. Ajá. Estaba en gol de la Baña en ese momento. Después de la crisis. Claro. Pero ya estaba, acuérdese que Duhalde asume en mayo, ¿no es cierto? El 25 de mayo. Y en octubre estaban pagando, que fue una tasa récord, digamos, por lo menos que yo, de las que yo tengo uso de razón, 60.83%. Bueno, y vamos camino a que pasen cosas similares, porque en realidad aquella vez se habían llevado directamente en camiones blindados que salían por esa isla, se habían llevado los dólares que tenían la Argentina, los bancos hicieron un verdadero desastre, y después, claro, nadie creía en los bancos, entonces tenían que poner altas tasas para que la gente llevara la plata de vuelta. ¿Se acuerda, Miguel, que 6 meses antes del Corralito hubo un intento de una ley de intangibilidad de los depósitos? ¿Una ley? Una ley de intangibilidad de los depósitos. Claro, bueno, esto puede pasar. Yo estaba diciendo la vez pasada que no va a haber un corralito organizado por el Banco Central, pero puede haber un corralito de los propios bancos, y ya hoy puede empezar. Cuando ahora le digan que se tienen que deshacer de los dólares, entonces para que tengan mayor encaje en peso los bancos, y por otro lado, cuando uno vaya, vamos a suponer, usted tiene 10.000 dólares en un banco, ve y dice, bueno, vengo a buscar mis 10.000 dólares. No, tome, llévese 3.000 porque no le puedo dar los 10. Claro, claro. Que tenga buen día, Miguel. Hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La verdad que uno pierde la memoria con cifras, pero con pensar que cuando hicimos la convertibilidad habíamos sacado varios ceros al peso, varios ceros, creo que 5 o 6, y ahora estamos a 30 pesos, o sea, de Menem a Macri, 30 veces aumentó el dólar en la Argentina, además de los pesos de los ceros que se le sacó el peso, para que nos demos cuenta de dónde vivimos, dónde estamos, cómo estamos, y que siempre se repiten los mismos personajes. Porque se fue como si no hubiera pasado nada, Stuzenegger del Banco Central, que es el mismo personaje que con Domingo Felipe Cavallo nos llevaron al 2001, el mismo. Pero cuando lo pusieron nadie dijo nada. ¿Quién está? Elba Fuente de La Matanza. Señora. Hola, Miguel, me encantó el compañero que habló recién. Pienso que sí, que esa es la forma, salir a la calle hasta que se vayan y no me vengan con golpe de Estado ni con nada. Nos está matando a todos, no le importa nada, tiene una maldad extraordinaria, lo mismo de siempre, pero me parece que es peor que en el 2001. Gracias, Miguel, buenos días. Adiós, señora. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, en Colombia se hizo la segunda vuelta y ganó la ultraderecha, o la centroderecha, como quieran ponerlo. Iván Duque es el presidente, es un joven que tiene 41 años. Ahora, este joven tiene 4 años de senador, es nuevito en la política, pero estuvo 12 años como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que viene de la Banca Mundial, y ahora es el nuevo presidente de Colombia, que dice que quiere desconocer los acuerdos que hizo con la FARC el actual presidente Santos. ¿Quién está? Hola, sí. Habla del Miro de la Ferrere. Sí, hable. Lo importante es que en este momento de tanta crisis nos olvidamos que Perón había creado la Escuela de Gobierno y después se conformó el Instituto Superior de Conducción Política. Hace 30 años que no adoctrinamos, por eso nos pasan todas estas cosas. Junto con el doctor José Sócrates Castreno estamos abocados en este momento a recuperar ese instituto porque hay que empezar a adoctrinar el de Renzi. Eso nada más quería decir. Bueno, mándale saludo. 6:40 PM, ¿quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, estoy de acuerdo con lo que estaba hablando el compañero Víctor de Núñez, con respecto a que la CGT es la que tiene que mostrarse para sacarnos del problema, ¿no? Acompañar a la CGT en la calle. Pero yo le digo al compañero Víctor de Núñez que se fije lo que está pasando en UTA. Ayer en el programa ADN defenestraron a Roberto Fernández, lo mostraron, pero con grabaciones de imágenes pegado a Macri. Mire, yo sabe lo que creo. Sí. Que cada vez que pasa una cosa de estas y que hay informes sobre dirigentes sindicales, hay que pensar en qué momento se hace, quién lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Porque es interesante que en un momento donde la UTA ha dicho que se pliega el padrón general, aparezcan estas cosas. Es bastante raro eso. Pero no, pero lo que es cierto... No, pero espere, déjeme hablar, porque si no, usted sale a atacar a un avisador del programa gratuitamente y yo tengo que... Ah, decirle... yo no salgo a atacarlo. Espere. Y entonces lo hace en un momento donde hay que tener mucho cuidado porque lo que quieren romper, justamente el propio gobierno que le ha girado 4.500 millones a distintos y a gremios puntuales, quieren romper el paro. Entonces, no nos enganchemos en las cosas que no sirven, ¿eh? Ojo. Sí, no, está bien lo que dice usted, pero también las cosas son claras, son cuando reales. Cuando aparezcan las pruebas... La prueba está del 15% que arregló con el gobierno, que es una vergüenza. No, eso es otra cosa, ¿eh? En eso podemos estar de acuerdo. Yo lo que le digo es otra cosa. Ojo con los informes que aparecen en los momentos en que la Secretaría de Paro un paro. Ojo, pero haga una cosa, que usted tiene llegada con ese hombre, llámelo como lo hizo otras veces, que salga a opinar, que diga pero que mienta todo. Yo no tengo por qué llamar a nadie, ni usted me va a hacer el libreto a mí. No, yo, seguramente que no, pero... Yo lo que le digo es que la idea de que todo se pudra no sirve en este momento. No, lo saludo. No es la idea. Chao. Bueno, está bien. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Es muy interesante esto porque yo no digo que los informes sean ciertos o no sean ciertos. Hablo de otra cosa. Cada vez que hay un paro, aparecen operadores. ¿Ustedes se acuerdan que hace 3 días, se lo anticipé, 4 días, que les dije que iban a empezar a operar contra los dirigentes sindicales todo el tiempo, que iban a aparecer carpetazos por todos lados? Bueno, van a aparecer, porque lo que quieren es que no se unan para un paro general, y van a usar cualquier cosa, la menos pensada, las que a lo mejor creen que están defendiendo una posición y resulta que están recibiendo de otro lado la información, y ellos ni siquiera saben que se la están dando envenenada para que jueguen la baraja en el momento oportuno. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Además, las denuncias hay que probarlas. Yo puedo denunciar a cualquiera y no puedo probarlo, y entonces dejé la denuncia y ahí está. Yo no tengo que llamar a nadie para que aclare nada. En todo caso, si él quiere aclarar, que vaya al programa que dijo lo que dijo. Aquí nosotros abrimos el micrófono con libertad, pero tampoco nos chupamos el dedo con aquellos que llaman, que están ubicados en una posición de izquierda, que dicen que se pudra todo, y entonces los dirigentes sindicales no sirven, la CGT no sirve, ¿y qué es lo que sirve? La revolución permanente. Ojo, ¿quién está? ¿Quién está en línea? Sí, buen día, ¿cómo te va? Renzi, Carlos de la Luz. Mirá, Renzi, esto es lo mismo que lo que está pasando ahora con el fondo, todo es lo mismo, que tenemos que llamar al vecino para que venga... En la cama de uno, porque yo la familia ya no la puedo mantener. Yo no entiendo si hay argentinos que quieren eso para el país. Esto no tiene, hay que empezar a buscar los mejores hombres porque estamos en una situación muy difícil. Y hay que empezar a buscar los mejores hombres que tengan nacionalismo y bien argentino. Y no estos tipos que vivieron todos los días, toda su vida en el exterior y vienen acá un mes y quieren tener todas las cualidades como para defendernos. No van a defender, hay que buscar los argentinos. Terrence, un abrazo. Sí, ¿quién está? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cada uno de los que está escuchando tiene que saber que el aporte de los gremios que financian este programa permiten que usted tenga libertad para expresarse. Entonces, esa libertad hay que cuidarla y no hay que engancharse con cosas que surgen en otro lugar y que tienen un objetivo. Y ese objetivo es que ante un paro se destruya a cualquier dirigente sindical, con razón o sin razón, de eso después otra discusión, con razón o sin razón. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? María Guerrero de Ramos Mejía. Hola. ¿Sí? Hable, señora. Sí, yo quiero preguntarle una cosa, señor de Renzi. Si este no es el momento de ir al Congreso de la Nación, al que se vayan todos o que llamen al presidente de la Nación bajo los artículos 153 y 159 de la Constitución Nacional. ¿Usted dice un juicio político? Que de eso no hay, nadie ha dicho nada todavía, no ha gastado esas dos palabras. Y no, porque ¿sabe qué pasa, señora? Usted se va a dar cuenta enseguida. Mire, hay tres poderes, ¿no es cierto? Pero uno de esos poderes, que la justicia no funciona o funciona mal. El otro poder, que es el parlamentario, le ha cedido sus propios derechos, que es el tema del endeudamiento, al Ejecutivo. Históricamente, no ahora, sino ya hace rato. Y por otra parte, nadie quiere que se vaya el que está, porque mientras tanto ellos siguen siendo diputados y senadores. Entonces, todo esto tiene que ver con un momento y un tiempo muy difícil. Yo lo entiendo a usted, pero usted va a entender que es difícil pedir que ocurra eso. Ahora, si la sociedad se expresara en ese sentido, y quién sabe, a lo mejor pasaría. Miren, en el 2001 la gente salió espontáneamente, y la gente se volvió a su casa, ¿sabe cuándo? Cuando empezaron las banderas de los partidos políticos. Cuando aparecieron los partidos políticos en la calle poniendo su bandera, otra vez la gente se volvió a su casa. Pero estuvimos a 10 minutos de las revoluciones, porque estuvimos así, a 10 minutos. Ahora, en la puerta del Congreso, cuando la gente fue al Congreso, la abrieron desde adentro aquel día. No hay que olvidarse nunca eso. Así que a Fernando de la Ruina, como le pusimos nosotros, lo echaron los propios integrantes del Parlamento aquella vuelta. Pero después ellos se escondieron. ¿Usted se acuerda que la gente le gritaba en los bares, en la calle, en todos lados? Que se vayan todos. Y se reciclaron y volvieron todos. Así que hay que tener un poco de inteligencia en estas cosas, porque no es cuestión de sumergirnos en el mar y ahogarnos, ¿no? Bueno, pero no vaya a ser que esto sea demasiado tarde. Les estamos dando mucho tiempo. Eso que usted dice es cierto. Les estamos dando mucho tiempo. Nosotros vamos a llorar sobre la leche derramada. ¿Se da cuenta? Y eso ya no sirve. Nos quedamos en la crítica. Hay que salir a la calle. Chao, señora. No hay ninguna duda. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los servicios inteligentes que escuchan habitualmente este programa y lo tienen en la mesa, tienen un termómetro como en ningún otro lado. Quizás por eso han cambiado su metodología y nos dejan expresar con más tranquilidad que otros días. Pero es lo mejor que le puede ocurrir a ellos, saber qué piensa la sociedad argentina, porque acá no hay encuestadores, acá sí hay tendencia, obviamente, en el conductor del programa, que la gente sabe cómo piensa, pero digo, la gente que llama del otro lado tiene distintos pensamientos, y al punto tal que el señor antes que había llamado para pasar un informe que vio en C5 y que él lo toma como verdadero y demás, pertenece a un pensamiento histórico, que no es peronista y es de izquierda, y yo lo respeto y lo aprecio que llame, pero no tenemos que engancharnos con las cosas que tienden. Miren, yo tengo una enorme cantidad de diferencias con el kirchnerismo. El otro día un señor llamó y preguntó, dice, entre los ingleses, los kirchneristas y los gorilos, ¿usted a quién prefiere? Una pregunta que no tenía mucho sentido y se la contesté. Entonces después le dije primero a los kirchneristas, después a los gorilas, que son argentinos, y después a los ingleses, porque son extranjeros. Ahora, era una discusión tonta. Lógicamente, lo ideal sería tener dirigentes sindicales probos, honestos, limpios y revolucionarios. Pero ¿sabe una cosa? No existió en Rusia, por eso hoy vive el capitalismo. No existió con Trotsky, por eso se tuvo que ir a vivir a México. No existió con Lenin, no existió con los socialistas en ninguna parte del mundo, no existió con Fidel Castro, no existió en ningún lado, porque siempre la codicia, que es uno de los defectos de la virtud humana, tiene como defecto, la virtud tiene como defecto la codicia, es una de las cosas que agranda el capitalismo. Por eso hay capitalismo en China, por eso hay capitalismo en Rusia, por eso hay capitalismo en el mundo que se declaró marxista. Lo manejan los capitalistas. Entonces, hay que darse cuenta, muchachos, del fracaso. Porque si no, seguimos hablando por hablar. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Delfina de Quilmes. Escúchame, Diego, ¿te acordás? Tenemos un cañonero. ¿Te acordás la película El Cañonero de Gile? 7:51 a.m. ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Un día como hoy, hace 70 años, en 1948, se producía el debut artístico de los Chalchaleros en el Teatro Alberdi de la ciudad de Salta. El grupo surgió de la unión de dos dúos, uno conformado por Víctor José, el Chocho Zambrano, y Carlos Franco Pelusa Sosa, y el otro lo integraba Naldo, el Chivo Sarabia, y su primo Juan Carlos Sarabia, que se convirtió en el Chango, pero en aquella época los amigos le decían el Gordo. Fueron 10 en total los integrantes que fueron pasando a lo largo de la historia del conjunto, y a los ya mencionados debemos agregar a José Antonio Sarabia Toledo, a Ricardo Federico Dicky Dávalos, al Río Negrino Ernesto Cabezas, a Eduardo Polo Román, al chaqueño Francisco Pancho Figueroa y por último al hijo de Juan Carlos, Facundo Sarabia. El conjunto se disolvió en el 2003 tras 55 años de historia exitosa y un legado cultural folclórico de nuestro canto nativo que es simplemente inolvidable. Y para festejarle el cumpleaños, estos 70 años de su creación, los escuchamos a ellos, que son los que nos hacen el regalo, cantando de Don Jaime Dávalos y el Cuchi Leguizamón, Zamba de los Mineros. La sombra de los nogas, morada en la zarza, llora, madura, bajo el chalchal. Morada en la zarza, llora, madura, bajo el chalchal. El canto del chalchalero, la siesta del aire voz, distingue de amor la ron, pluma del pecho con el chalchal. Distingue de amor la ron, pluma del pecho. De los en blanco camine, oa, temor de luz sobre chal chal. La ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira. Al alba los chal chaleos harán de cielo narra. Escuchábamos no la zamba de los mineros, sino la zamba del chalchalero. Ahora sí. De don Jaime Dávalos, con música del querido Ernesto Cabeza. El ahora 7:57 minutos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. Vamos a anticipar noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La AFIP detectó que el 40% de los empleados son informales en uno de los countries e edificios de lujo de Buenos Aires. El presidente de la Nación defendió los cambios en el gabinete y espera que la obra pública se pueda mantener a pesar de que la orden es que se achique el gasto. El nuevo ministro Sica dijo que lo primero que hay que hacer es frenar al dólar y regularizar los precios. Aleluya. Definen al país como uno de los jugadores más potentes en energía nuclear. En Nicaragua se pide desde el episcopado para abajo y sobre todo la juventud universitaria que tomó las facultades que renuncie Daniel Ortega. Una enorme cantidad de muertos se han dado en los enfrentamientos entre los jóvenes que se han sublevado contra la conducción del ex líder revolucionario que ha postrado el desarrollo nicaragüense, según dicen los jóvenes, y solamente van a menguar el día que Ortega renuncie. En Colombia hay un presidente de 41 años electo en segunda vuelta que es de la derecha conservadora. Falta un minuto para las 8 de la mañana. El IOMA acumula deuda permanentemente. La obra social tiene atrasos en los pagos y en las prestaciones médicas de tal magnitud que las farmacias, 400 en total, están bajo un signo interrogante y no quieren seguir dando medicamentos a los afiliados a IOMA, la principal obra de social del Estado en la provincia. Una de esas asociaciones, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, dijo a través de su presidenta María Isabel Reynoso que el panorama es realmente muy grave. Nos deben más de 200 millones de pesos. En todo el territorio argentino es la hora 8, en Buenos Aires 7 grados 8 la temperatura. Más frío que en Mar del Plata y los pinamarenses se sublevan contra el intendente de Cambiemos. La oposición le reclama al jefe municipal de Cambiemos en Pinamar que trabaje para la declaración de distrito frío, como ha ocurrido con otros en la provincia de Buenos Aires y que tienen tarifa de gas fijada y especiales. El intendente de Pinamar, Martín Yesa, tiene otro frente abierto con la oposición. El bloque Propuesta de Pinamar le exige al intendente que gestione la zona fría para el distrito costero, en virtud que las temperaturas que se están dando en Pinamar son muy bajas y que el gas es muy caro en esa ciudad. El bloque opositor informó que la región que abarca Pinamar tiene el clima similar o incluso más frío que Mar del Plata. El municipio de General Pueyrredón cuenta en ese sentido con un subsidio a partir de la decisión de Energas en el 2017. 25 municipios fueron declarados zona fría y accedieron a tarifas diferenciales. En este momento se benefician los municipios de Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Torkins, Pringles, Coronel Dorrego, Montehermoso, La Prida, Benito Juárez, González Chávez, Tres Arroyos, Tandil, San Cayetano, Necochea, Lobería, Ayacucho, Rauch, Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, Puan, Adolfo Alsina y General Pueyrredón. Ahora los de Pinamar le piden al intendente de Cambiemos que lo incluya en esta lista. La página deportiva. El resumen del automovilismo en el fin de semana, tanto a nivel nacional como internacional. Enorme actuación tuvo José María Pechito López en las tradicionales 24 horas de Le Mans. Terminó segundo a tan solo 231 milésimos del trío ganador, el suizo Sebastián Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el español Fernando Alonso, que se alzaron con la tradicional competencia. Entonces, segundo fue Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María Pechito López, insistimos, al solo 231 milésimos del ganador, y tercero Tomás Loren, Matías Bellé y Gustavo Meneses en esta gran competencia y gran actuación que tuvo Pechito López a nivel internacional y en tan tradicional prueba automovilística. En cuanto a nivel nacional, se disputó la quinta fecha del Turismo Nacional en Concordia, Entre Ríos. En la clase 3 ganó Leonel Perdía por la exclusión de Jonathan Castellano con Honda, 31 minutos 29 segundos 245 milésimos. Segundo fue Mariano Werner con Fiat a 7 segundos 376 milésimos. Y tercero Manuel Urcera con Citroën a 10 segundos 576 milésimos. Y en clase 2 la victoria fue para Gastón Grasso con Toyota, segundo Ariel Micheletto y tercero Fernando Ayala. En tanto, en el Top Race, en la quinta fecha, victoria en Alta Gracia, Córdoba, de Néstor Girolami con Ford, 1 hora, 2 minutos, 13 segundos, la victoria para el piloto de la tradicional marca automovilística. Segundo fue su hermano, Franco Girolami con Mitsubishi, a 7 segundos, 4 milésimos, y tercero Agustín Canapino con Mercedes-Benz, a 768 milésimos. En cuanto al vóley, no hay buenas noticias para la Argentina, porque en la continuidad de la Liga de las Naciones fue un fin de semana muy negativo para el equipo que dirige Julio Velasco. Cayó el viernes ante Rusia, el sábado ante Alemania y en el día de ayer perdió ante Japón por 3-2, que se impuso con parciales de 26-24, 12-25, 23-25, 25-23 y 15-11. El próximo fin de semana la actividad se traslada a Australia. Y en boxeo, a pesar de que el Mundial de Fútbol opacó el deporte de los puños, ya que hubo escasa actividad, en Rafael Calzada se presentó Jeremías Ponce con récord de 18 victorias sin derrotas, 12 de ellas ganadas por nocaut, y se consagró nuevo campeón argentino superligero al noquear técnicamente en el noveno asalto a Damián Yapur, destronando a su vencedor. De esta manera, Ponce se convirtió en el segundo campeón de la divisional más joven de la historia, ya que es solo superado por Héctor Yeye Hernández, que ganó el título en 1977 con 20 años y 5 meses. Y en rugby, tras la derrota del sábado en el test match ante Gales, renunció Daniel Ourcade. Para el próximo fin de semana lo va a reemplazar en el partido con Escocia, nada más ni nada menos que el actual entrenador de los Jaguares, Mario Ledesma. Una lista de dirigentes sindicales que preocupan al gobierno encuentra a Hugo Moyano en la cresta, y el gobierno pretende que pague 5 mil millones de pesos por haber violado la conciliación obligatoria que dice el ministro de Trabajo existía ante el paro de camioneros, mientras que el sindicato refuerza sus medidas de protesta diciendo que van a parar el 26 y el 27, dos días después del paro general. En la lista de los carpetazos que se deben esperar en los próximos días figura también Santa María, el secretario del gremio de los encargados del edificio, por ser el financista de Página 12. Entre los objetivos es empezar a mostrar distintas situaciones de los dirigentes que se pliegan al paro a los efectos de debilitarlo y fragmentar la posibilidad de la huelga general. Por otro lado, dejaron trascender y publicaron en tapas de los diarios más leídos del país que se giraron 4.500 millones de pesos a las obras sociales como si fuesen compra de la voluntad de los dirigentes, cuando en realidad de los 21.000 millones que quedaron apretados del gobierno anterior solamente habían devuelto 2.100 millones. El escándalo crece a medida que avanzan las horas y la preocupación del gobierno por el paro decretado hace que hurguen por donde puedan para tratar de frenar la posibilidad de que el transporte pare y el paro sea contundente. Se descubrió que Mateo Nilsson, el hombre que ustedes escucharon en la charla de aumentar el precio de las cocinas en la provincia de Buenos Aires para pasarle datos falsos a la gobernadora, estuvo involucrado en la quiebra de Radio Rivadavia. Efectivamente, figura como integrante del grupo de la emisora que fue a la quiebra y que hoy tiene quiebra judicial. Mateo Nicholson es el responsable en el Ministerio de Educación de las reformas en las escuelas y es el que mandó para arriba el precio de las cocinas porque, total, había que aumentar la cosa porque tenía una audiencia urgente con María, la gobernadora. María Eugenia Vidal estaba en ese tiempo y en ese momento preocupada porque las cocinas no funcionaban y mandó a cambiar las cocinas de las escuelas en la provincia de Buenos Aires y hacerlas nuevas. Allí apareció este personaje que también tiene vinculaciones con la quiebra organizada en Radio Rivadavia. En la hora 8, 8 minutos, 7 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, mira, hoy salen dos bonos. Uno de ellos es dual. Es decir, van a poner que el papel se va a licitar, no sabemos el interés, pero será 30, 35, 40, el que fuere. Pero además le van a poner un valor en dólares. Y entonces van a decir que cuando se venza un año, el que lo compró puede o cobra en el dólar con un 4.5% de interés en dólares, o sea, 4.5, o cobra el interés en pesos. El que más le convenga puede optar por cobrar el interés en pesos o el interés en dólares. Esto es la dolarización de la deuda, es decir, es pasar la deuda en pesos a dólares y terminaremos con toda la deuda dolarizada. Sí, cosa que ya en la práctica existe, no solamente por los bonos en dólares propiamente dicho, eso es obvio, sino también por bonos en pesos ajustados por cláusula dólar, con lo cual efectivamente la garantía de mediano largo plazo se hace con referencia al dólar. Eso sí, es una... Bueno, yo creo que en realidad este gobierno, todos los gobiernos neoliberales, marchan por definición hacia una tablita cambiaria que les permita una dolarización, es decir, una migración entre peso y dólar con una relación de cambio fija. Eso es lo que básicamente se pretende, porque esta devaluación que se está produciendo y que el fondo estimula, porque el fondo tradicionalmente ha estimulado la devaluación, tiene un condicionante. Primero, quiere llegar a una paridad estable fija para, como por lógica técnica, tener cuentas claras, es decir, tener una conversión clara y no un valor que esté variando todos los días. Esto es una cuestión que a los acreedores les preocupa tanto o más que a los habitantes del país. Pero Además, hay un problema que es que yo creo que la clave de lo que el fondo le está exigiendo al gobierno Macri es que contenga el traslado de la devaluación a los precios. Porque si el gobierno no logra esto, me parece que todo este plan se va al diablo. ¿Por qué? Porque, por lógica, si vos haces una macro devaluación, si durante el año, en lo que va del año, 5 meses, el dólar, el peso se devaluó 60%, y no contenés que esa devaluación, esa macro devaluación, se vaya al peso, bueno, el descontrol es total, porque primero los precios van a quedar alterados totalmente. Después, no hay forma de contener los reclamos salariales. Ya pretender que gremios, incluso aquellos que han firmado al 15% de aumento, no se les reconozca un adicional, cuando el propio gobierno argentino, en la carta de intención que le mandó a Christine Lagarde del Fondo Monetario, se ataja diciendo que la proyección inflacionaria va a ser el 27%, pero con opción a que llegue al 32%. Sí, además, o sea, el mismo gobierno se está atajando que el resultado de la inflación de este año va a ser el doble de la prevista, claro, después del ajuste de diciembre. Es bueno, lo que te iba a decir, porque estamos en un 12 y hay un 3 calculado para junio, vamos a estar en el 15 a los 6 meses, ¿no? Sí, exacto, ya hay un acumulado de 12%, pero esto es textual de la carta de intención, donde habla, para más lo habla de una forma incierta, en el sentido de que habla de una inflación del 27%, pero que tiene también, como diciendo, con opción a que llegue al 32. Esto va a depender del impacto de las tarifas, pero también me parece que la clave está en la devaluación. Ya esto es generalizado en cualquier cantidad, porque te pongo el caso, materiales de construcción y otras cosas más, lleven o no insumos importados. Acá la técnica en la Argentina, la práctica, es que aumente el dólar y todo el mundo revé los precios, se produce una cadena de remarcaciones. Eso es inevitable. Lo que se trata es de contener el efecto. ¿Para qué? Para que concretamente la gente se trague la inflación. Todos los golpes devaluatorios son iguales. Entonces, lo que busca el Fondo Monetario a través de los planes de ajuste, concretamente, es bajar el costo argentino y fundamentalmente el costo laboral expresado en dólares. Esto ya está ocurriendo con la propia deuda en pesos. Lo que ha ocurrido con las LEVAC es que las LEVAC, fíjate vos, con un stock parecido, porque el stock andaba en el orden de los 48, 50 mil millones de dólares equivalentes. Pero a fines de abril, el stock de LEVAC era 1.200.000, 1.300.000 pesos. Ahora ha bajado a 1.100.000, 1.150.000. No es una suma muy importante, porque ha habido más de 150 mil millones de pesos, pero dentro de la bola de nieve de LEVAC parece que es poco. Sin embargo, medido en dólares, ese stock de LEVAC a fines de abril eran 64 mil millones de dólares y ahora son menos de 48. Fíjate cómo se produjo una licuación de la deuda en pesos. Porque hay que entender que el Fondo Monetario, como todos los acreedores, como todos los especuladores financieros, miden los rendimientos en moneda fija. Y entonces la moneda fija es el dólar. En cuanto más se devalúe el peso con respecto al dólar, más se van licuando, más se van a... Es decir, vos tomás el caso en moneda dura. Es el ejemplo que ha ocurrido. ¿Quién desata esta corrida cambiaria? Por la referencia a esto que se origina en el dólar mayorista, no en el dólar del menudeo, la gente no es que salió toda en masa a comprar dólares. Después, cuando el dólar se produce, ahí se alimenta con un montón de gente. Pero está identificado en principio que esto ocurrió entre el 24 y 25 de abril por compras entre 3 y 4 mil millones de dólares de la banca Morgan. Claro, creo que a través de Morgan Stanley. Sí, sí. ¿No? Y ahora, aparentemente, este reflujo de la banca Morgan Stanley sería cubierto por los fondos de inversión Templeton y BlackRock. BlackRock es el... Sí, perdóname, ahí hace un punto. Sí. El vicepresidente del Banco Central, que acaban de poner el cañonero, sí, era el socio principal de la Argentina. Exacto. De una parte que compra y se queda... Claro, es con titular el de SBS, de que es... De la bote que inventa el ahora presidente del banco. Es decir, sí, el que era secretario de Finanzas, ahora presidente del Banco Central, inventa las botes. Las botes las compran dos fondos de inversión extranjeros. Uno, sí, de ellos tenía como socio al que hoy es vicepresidente del Banco Central. Es claro, el SBS, que es la filial argentina asociada con el fondo Templeton, creo, porque sí, sí. De los dos, bueno, el BlackRock es el fondo de inversión más importante del mundo, pero Templeton, que es uno de los también más grandes, compró 3.000 millones. Su filial local, y cuando se colocaron los botes, por eso... bueno, lo de los botes fue un escándalo. Creo que hubo una llamada durante la mañana al ministro Caputo, de tal manera que se informó el día que se colocaron al mediodía 12, y la fecha de vencimiento de las presentaciones de oferta era a la 1 de la tarde, en una hora. O sea, se decidió la colocación, creo que fue de unos 3.000 y pico millones de dólares, con una llamada telefónica. Esto quiere decir que la cosa se razona al revés. Desde Wall Street llaman al ministro Caputo y le dan indicaciones, claro, diciéndole, mira, queremos colocar 3.000 millones de dólares, abrí una licitación. El ministro Caputo, con la eficiencia de broker que tiene, de su experiencia, porque fue toda su vida broker, trabajó de eso y de eso lucraba. Ahora está del otro lado del mostrador porque es el que firma el endeudamiento, pero desde el punto de vista fáctico es el mismo negocio, nada más del otro lado. Y entonces abre una licitación a las 12 que cierra a las 13 horas. Bueno, listo, ya ahí se acabó toda racionalidad. Después cuando, por eso digo yo que el gran engaño de hablar en términos impersonales, el mercado. No, el mercado no es el mercado. El mercado son los actores que juegan en el mercado. El mercado no es un mercado plural. El mercado es porque entró el fondo Templeton y entró el fondo BlackRock. Y así se maneja un gobierno, porque es un gobierno manejado por especuladores financieros, concretamente. Son los que le daban órdenes al titular Sturzenegger y que ahora le van a dar órdenes a Caputo. Tienen su gente en el gobierno. Mira, por eso la gente creo, no ver, se... El gobierno si no se equivoca, está haciendo la que quieren sus mandantes. Héctor, a ver si coincidimos con esto. Sí. Yo creo que es muy probable que logren algunos objetivos esta semana, porque como hay un feriado además bancario que es el 20, entonces mañana tenés 500 millones de pesos que vencen, 500 mil millones de pesos que vencen mañana, y ellos van a buscar hoy en el mercado que los bancos se deshagan de dólares, que se vayan a este papelito, pero han hecho una trampa. Para el encaje bancario, los títulos que sacan hoy van a ser válidos. Es decir, vos compras un título de un año y te lo toman como encaje fresco. Todo eso no sabía, no. Bueno, por eso te digo la trampa... ¿Pero eso se fue anunciado ya formalmente? No, pero va a ser así como te cuento. Eso va a salir así porque... eso implica un riesgo muy grande, no es lo mismo una garantía en efectivo que una garantía en título. Claro, no, una garantía fresca que la tenga disponible a tener un papel. Bueno, claro. Escuchá, seguí atentamente esto porque esto va a terminar... en lo que venimos anunciando hace mucho tiempo, el corralito no nacional, sino privado de algunos bancos. Entonces, frente a esta situación, ¿qué va a pasar? Se vuelca toda la masa de dinero en pesos a dólares. Al dolarizar la deuda de pesos, va a quedar una sola deuda. Toda la deuda va a ser dolarizada. Si la deuda es totalmente dolarizada... Pero, perdón, ¿cuál deuda dolarizada? ¿Cuál? Y, fíjate... Sacan hoy dos títulos, ¿no? Vos decís la que emite el Tesoro, que el Tesoro emite deuda dolarizada para que los quienes se vayan de Levax se vayan esos títulos. Claro, hoy. Sí. Esto lo sacan hoy. Entonces, hoy los bancos, como están obligados a un encaje mayor, porque el central le dijo que tienen que tener un 5% más de encaje, le agregó después, como distraído, una posibilidad de que ese encaje también sea cubierto si compran los papeles de hoy. ¿Me explico? Ajá. ¿Para qué hacen eso? Sí, sí, sería una moneda de canje, vos decís, porque le suben los encajes, pero le admiten la integración con títulos. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen con eso? Logran que los bancos vendan dólares, pero además aseguraron, por otro lado, que la gente del agro le va a liquidar 300 millones por día hasta llegar a 4.000 millones. ¿No? Entonces puede ser que esta semana le den una frescura, que aparezca como que controlaron el dólar y demás, pero las tasas que se van a pagar van a ser infernales, porque la licitación de hoy, tanto en pesos como en dólares, van a ser tasas que nadie sabe quién las va a pagar. Bueno, porque a ver, separemos los tantos. Primero, lo que creo que ya los tenedores lograron fue que la tasa brutal del 40% no les baje. No baje. O sea, eso es la ganancia. Seguro. Un mes de diferencia en tasas del 40% representa una ganancia adicional de 8.200 millones de pesos. Ahora, hace un punto ahí. Espera. ¿Qué necesita el gobierno? Tiempo. Entonces, para ganar tiempo, hacen papeles más largos, con un interés que solamente Dios sabe que no va a pagar. Sí, o sea, aunque uno de los bonos que se va a emitir parece que es a 365 días, con lo cual tener una deuda a un año no es mucho plazo. Pero un año, espérate, a un año uno y otro con un interés cada 6 meses. Dos papeles van a sacar, uno que tiene vencimiento cada 6 y otro que tiene vencimiento anual. El que tiene vencimiento anual va a ser dual, lo podés cobrar en dólares o en pesos. Sí. Y el otro va a ser en pesos. Ahora bien, frente a esta situación que se está planteando de ganar tiempo, ellos están tratando de buscar que la gente no se corra de las LEVA, que se quede en las LEVA, pero si se llegaron a correr, le está diciendo a los bancos, vendan los dólares que ustedes tienen, háganse de pesos por el encaje. Y a su vez, le permitimos que compren de los dos títulos el título que hacemos en peso y se lo tomamos como válido del encaje. ¿Me explico? Sí, evidentemente es para eso, porque en las últimas semanas, primero, acá hay que tener presente que todo lo que pasa en materia de deuda es secreto. El gobierno, si fuera un gobierno honesto y transparente, daría a conocer quiénes son los que compran dólares, quiénes son los tenedores de LEVAC, y entonces no habría problema, no tenemos que andar adivinando nada, ya sabemos quién lo tiene. Pero en las últimas semanas habría ocurrido un fenómeno muy importante. La mayoría de las LEVAC, que una gran parte estaban en manos de capitales especulativos extranjeros, como caso de los que regenteaba la banca Morgan, se retiraron de las LEVAC, cambiaron sus pesos a dólares y se fueron del país. Pero ¿quién compró esas LEVAC? Porque el Banco Central las volvió a recolocar. Se dice que la mitad de la cartera de LEVAC ahora, de los 24.000 millones sobre 48 total, ¿no?, estarían en manos de bancos locales, que son los que quedaron con esa masa. Ahora, los bancos no comen vidrio. Si se quedaron con esa masa de LEVAC, ahí está parte de lo que vos decís, tienen que tener una moneda a cambio. Entre las monedas a cambio que yo veo son, primero les mantienen la tasa del 40%, que es una brutalidad, y resulta que todo el mundo habla del fondo, etcétera, etcétera, pero el Banco Central sigue pagando el 40% de interés, así que es como decir, esto es para entretener a la galería. Después, se integrarían parte de los encajes en títulos, entonces le neutralizarían la suba del encaje que hicieron. Sería una especie de carta de compensación. Pero esta semana hay tres movimientos importantes. Uno, hoy la colocación de estos dos nuevos bonos, para los cuales parece que la clave es que el ministro Caputo, ahora pasa a ser presidente del Banco Central, volvió a hablar fundamentalmente con estos dos grandes fondos, el Templeton y el BlackRock, para que le suscriban estos bonos. El segundo es la renovación de LEVAC de mañana, que se supone que al 40% van a permanecer muchos, y los que se vayan, el gobierno va a poder devolverle los dólares con lo que le desembolsa el Fondo Monetario al día siguiente, el día 20, que le va a desembolsar 15.000 millones de dólares, de los cuales la mitad 7.500, dicen eufemísticamente, son para reforzar las reservas. Son para mostrarle a los acreedores diciendo, mire, el Fondo Monetario me presta 7 dólares, así que si usted se quiere ir, yo se lo puedo devolver. Eso hasta que se estabilice el dólar. Pero entonces, tres maniobras financieras en una misma semana con actores desconocidos. Bueno, lo único que uno puede hacer es registrarlo, tomarlo en cuenta y después tratar de enterarse a ver quiénes son los principales actores de estos negociados, porque el mercado tiene nombre y apellido. Entonces nos desgastamos por ahí esperando qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar, y esto depende de actores con los cuales el gobierno se está reuniendo todos los días. El otro día el ministro Caputo se reunió con una veintena de banqueros, es decir, una veintena de banqueros, con todos los representantes de los bancos argentinos. Bueno, ahí le dijo, entre otras cosas, esto que estamos hablando, es decir, ustedes van a tener que poner 5% más de encaje, pero le vamos a aceptar esta variante. Por eso te digo, no es oficial, pero es oficial, ¿no? Sí, es eso. Ahora, lo concreto es esto. El gobierno Macri, desde el punto de vista económico-financiero, ha fracasado. Si un gobierno, después de 2 años y pico de gestión, tiene que salir corriendo a buscar auxilio financiero, quiere decir que su política económico-financiera fracasó. Ahora, ¿cómo lo emparcha para llegar, como es el objetivo declarado, no objetivo supuesto, objetivo dicho por el jefe de gabinete Marcos Peña, por el propio ministro Caputo, sugerido por Duhovne? Esto es para llegar al 2019. Esto completaría, a mi juicio, la práctica que quería imponerse desde comienzo de año. El ajuste duro hay que hacerlo este año 2018, porque después en el 2019, que es año electoral, hay que aflojar un poco la tensión. Entonces el golpe para bajar los salarios reales medidos en dólares, el ajuste, el tarifazo, el cierre de estos negociados para estabilizar el dólar, todo esto tiene que hacerse este año. Y vos fíjate que para eso han tirado primero el distractivo del aborto, ahora viene el Mundial de Fútbol, luego se va a seguir con el aborto hasta septiembre. Son distractivos de la opinión pública, después, más allá de que tengan entidad o no. Y después el grupo de los 20 que viene a sesionar en Buenos Aires, y así iremos variando entretenimiento. Mirá, yo te propongo lo siguiente, que estemos atentos mañana, en todo caso te volvemos a llamar mañana para que opines sobre lo que pasó, porque algo va a pasar hoy con esta licitación, y ahí veremos hasta dónde la licitación es, o es una licitación como la otra, que en una hora la resuelve, ¿no? Bueno, de la licitación de hoy no se van a poder sacar conclusiones, salvo que haya alguna novedad especial, porque la licitación del EVAC es mañana. Sí. Eso se hace de tal manera que... Pero la licitación que hacen hoy de los dos bonos estos que van a... Ah, estos bonos, sí. Bueno, por eso, para saber qué pasó, y mañana podemos tener... Claro, se supone que quienes suscriban estos bonos... Lo que pasa es que los bonos se colocan antes del vencimiento de las LEVAC. Claro. Pero bueno, no sé cómo se calzan financieramente, porque yo puedo pagar, esta es una idea que no se puede corroborar, que quienes suscriban los bonos hoy puedan pagar a cuenta, pagar con LEVAC, digamos así, ¿no? Pagar con letras que vencen mañana, para constatar que con eso se trasladan de LEVAC a bonos. No es una posibilidad. No te olvides igual, que eso no es muy modificable, no modifica mucho, porque el miércoles es feriado bancario. Ajá, claro. Entonces tienen todo el tiempo hasta el jueves. Sí, por eso esta es una semana clave financieramente. Perdón, no es secundario todo esto de las fechas y las colocaciones. Esto se firma el 20, el jueves el fondo gira la plata y el viernes a más tardar está el dinero depositado en el banco de acá. Sí. Por eso el calzar y advertir que el gobierno va a tener una masa de dinero el día 20, que es el día posterior a la licitación del EVAC. Todo esto sería para garantizar que quienes quieren retirarse van a tener los dólares. Ahora, El gran interrogante, como está en todos los diarios, por otro lado, es cuál va a ser el techo del dólar. Es decir, si estos fondos especulativos, que son los que regulan el monto de 30 pesos, el valor del dólar, van a llevarlo a 30, porque el tipo de cambio histórico de equilibrio estaría entre 32 y 33 pesos. Sí, pero eso es teórico. De equilibrio. Ahora lo van a mantener entre 27 y 28 a lo mejor, para que después del golpe cuando estamos distraídos. Yo creo que la política es un nuevo gradualismo tipo tablita. Ir permitiendo la devaluación del dólar, pero con la condición de que el gobierno no lo traslade a precios y sobre todo no lo traslade a salarios. ¿La seguimos mañana? De esa manera se bajan los salarios reales en dólares. Te llamamos mañana. Ok, chao, hasta mañana. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Preocupación en Chile porque hubo un sismo en Japón de 6 grados, Richter 6.1, con muertos y personas afectadas, algunas destrucciones, y tienen miedo a la réplica que viene del Pacífico, que se produzca algún movimiento en Chile. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 8 de la mañana, 31 minutos, 7 grados 6, baja la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Brilla feo en Buenos Aires, un día pleno de sol. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Recordamos los partidos del Mundial para hoy, Enrique. Cómo no, en un ratito nada más van a jugar en la ciudad, en el Nishi Novgorod, el estadio allí, con arbitraje de Joel Aguilar, Suecia, frente al conjunto de Corea del Sur, arbitraje de Joel Aguilar, de El Salvador. Este es el partido que completa el grupo F, el grupo donde están. Ayer México le ganó con mucha autoridad a Alemania por 1-0, en tanto los otros dos partidos corresponden al grupo G. Desde las 12 en el Olímpico de Sochi, con arbitraje del oriundo de Zambia, Gianni Sikswage, van a jugar Bélgica y Panamá. En tanto, a las 15, el último partido del día, también por el grupo G, se presentan los piratas ingleses, enfrentan a Túnez, arbitra en el Volgogrado Arena, van a arbitrar el colombiano Wilmer Roldán. Estos son los tres partidos que completan la jornada de hoy del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Es notable, ¿no? Porque Serbia, que ha tenido una guerra muy dura con Croacia, los dos encabezan cada uno su grupo, ¿no? Serbia encabeza el grupo de Brasil, Croacia el grupo de Argentina. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 8 de la mañana, 33 minutos. A las 6 empezábamos de esta forma. ¿Usted anda bien de la memoria? Si no anda bien, le queremos hacer recordar algo. Por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar la inflación que tiene el gran valle de Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna forma de la puede explicar su masterito? Porque parece un problema difícil. No, aquí va a ser difícil. ¿Cómo se explica? No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Bueno, eso demuestra que la fragilidad de memoria hace que entonces todavía haya gente que pueda creer que las promesas electorales después se ejecutan en un 100% o aunque sea en un porcentaje. Este episodio de soberbia del candidato a presidente de entonces se mantiene en la actualidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Pero ahora han cambiado

Los que reciben instrucciones y tratan con agentes foráneos en contra de la voluntad popular y de los verdaderos intereses de la nación no pueden ser considerados como argentinos, y menos aún como gobernantes. Al decir de San Martín, un crimen semejante no se puede borrar ni aún con el sepulcro. Frente a esto es que nace la grave responsabilidad de la nueva generación argentina, que como tal debe responder del futuro destino de la patria. Para ellos solo quedan dos caminos, o un conformismo suicida, que ni ofrece siquiera una aleatoria tranquilidad presente ni asegura una realidad futura, y el segundo camino es el de la lucha, que si bien impone sacrificios, puede alcanzar soluciones y honra. La revolución está en marcha, como en 1789 ha comenzado en la Bastilla. Por primera vez parecen ser contemporáneos todos los hombres. Hemos presenciado el 29 y 30 de mayo en las ciudades argentinas el mismo espectáculo que un año antes impulsaba a las barricadas en el barrio latino de París. Podemos exclamar como André Marot, un miembro del gobierno francés que supo admitir toda la profundidad del movimiento revolucionario de mayo y junio en Francia, el ensayo general de este drama suspendido anuncia la gran crisis de la civilización occidental. El encuentro de la juventud con el proletariado es un fenómeno sin precedentes. Cuando se leen los comentarios que nuestro pronunciamiento de mayo de 1969 sugiere a los hombres de la dictadura, no podemos menos que reconocer la tremenda orfandad que la sensibilidad y la imaginación sufren allí. El único que comprende lo que en el mundo pasa es el pueblo, cuya intuición parece ir mucho más allá que la información y el racionalismo de los consabidos consejos e instituciones oficiales. En Córdoba, Rosario, Tucumán, etcétera, con un año de indiferencia ha ocurrido lo mismo que en las grandes ciudades francesas. Para los tontos y para los hipócritas se trata en ambos casos de agitadores profesionales manejados desde el exterior. Para los que saben la verdad es el comienzo de la verdadera revolución, que hoy sostenida por la juventud y los trabajadores comienza a demostrar que si la revolución es un instinto en los países subdesarrollados del tercer mundo, lo es también en los pueblos de las naciones superdesarrolladas. Esto que Perón decía iba a servir para un trabajo de la juventud de los que hoy somos abuelos y que nos va a permitir, dentro de dos días, recordar el regreso definitivo del general Perón a la República Argentina en el mismo día que Belgrano se hacía inmortal y que los argentinos consideramos el día de la enseña nacional. Ese mismo día el gobierno de Macri va a estar firmando otra vez el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Aquel mensaje a los jóvenes que estaban hablando de los episodios que se producían en el Cordobazo, Rosariazo y en cada uno de los hechos que precipitaron la caída del gobierno militar y que aceleraron los tiempos para un regreso y una juventud comprometida en el combate de ideas y de acción, y que hizo que un 20 de junio en forma definitiva regresara para quedarse para siempre aquí el general Perón. Por eso, este miércoles que va a ser feriado nacional, nosotros vamos a ocuparnos un poco de recordar aquello, pero también de pasar revista a los jóvenes de hoy. ¿Qué está pasando con la juventud de hoy? El 50% del padrón tiene menos de 40 años. ¿Y qué hacemos los mayores para esa transferencia imprescindible, ese traslazamiento generacional que quedó trunco con dos generaciones que no están? Por eso, no hay que confundir las cosas y hay que marchar directo a la búsqueda de quien uno debe enfrentar, poniendo todo el esfuerzo en el momento oportuno, todos juntos, para no fracasar. Después vendrá el tiempo de ajustar lo interno, de limpiar lo que haya que limpiar y de pasar todas las facturas que haya que pasar. Pero primero se trata de no confundir el objetivo. No se fragmenta previamente para llegar al cambio. Se unifica primero para el logro del objetivo de la unidad de Concepción para la unidad de acción. Y en esto me parece que es donde está fracasando la sociedad, la dirigencia política e individualmente cada uno de nosotros. En no coincidir en dónde está el enemigo, dónde debe estar el esfuerzo y dónde debe primar la unidad de los que la sufren. Después habrá tiempo de buscar los puros, los honestos, los mejores. Pero en el mientras tanto, como decía Perón, el ladrillo se hace con bosta y con barro. Y se construye a partir de ese ladrillo todo lo que haya que edificar. Si confundimos, estaremos cerrando el vizcachazo. Y si cerramos el vizcachazo, quedaremos huérfanos en el campo, en bolas y sin documento. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano AM